En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ayer por la tarde un avión, un Boeing 757-200, aterrizaba en el aeropuerto de Chicago. Lo hizo en mitad de un enorme misterio porque algo había chocado contra él. Las imágenes son espectaculares. Han dado la vuelta al mundo. Manuel Carvallal, ¿qué ha pasado? Te lo revelo ya, esperamos un poquito para mantener la tensión. Contamos un poquito el titular y luego lo revelo. Pues ¿vale? Lo que ha ocurrido es que la palabra OVNI o UFO ha vuelto a los titulares de la prensa internacional, incluyendo la prensa deportiva, que me parece muy interesante porque en ese avión viajaba un equipo de la NBA. Claro. Las imágenes, eso sí, espectaculares, ¿eh? El morro del avión achatado por el estrellamiento de algo que no se sabe exactamente qué fue, aunque hay una versión oficial. Pero las imágenes son espectaculares y han dado la vuelta al mundo, ¿eh? Técnicamente no está mal empleado el término ovni, porque se trataba de algo que volaba, que evidentemente era algo, un objeto, y que su naturaleza es desconocida. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, una etiqueta, un hashtag que podéis utilizar desde ya, Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20, la temporada número 20 de este programa de La Rosa de los Vientos, que esta noche presenta los siguientes titulares. Dass es weitergeht. Hoffnung. Titulares y muchas hay noticias en la tertulia que va a comenzar ya mismo. Dass du nie von mir gehst. Hoffnung. Dass es weitergeht. Give me Os vamos a contar, entre otras muchas cosas, el hallazgo de pruebas que pueden certificar, que pueden suponer el primer vestigio de escritura en la península. También os vamos a hablar del caso de una mujer que suda sangre. Se trata de un nuevo milagro. El idioma de las ballenas. También os vamos a hablar esta noche sobre el idioma de las ballenas que se está investigando. Se ha hecho un descubrimiento espectacular que nos habla de eso, de que tienen un lenguaje propio. Con Manuel Carvallal, a quien ya habéis oído, con Juan José Cezoro, con Miguel Pedrero, tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Y ellos también nos van a contar lo que puede ser el arma más peligrosa y destructiva del mundo. Os van a contar en qué consiste. Por el contrario, eso sí, os informamos sobre algo bueno, lo que es la fórmula secreta de Einstein. ¿Cuál era? Pero esperaremos un poquito, pero hoy lo vamos a averiguar. También vamos a tener con Silvia Casasola Mujeres con Historia, María Teresa de Austria. Su madre gobernó Cataluña. Afrontamos también lo que es el número actual de la revista Historia de Iberia Vieja, el tema de portada, Independencias y las fronteras del futuro, el agua inteligente, con Javier Sevillano. Y nos contará también, que sale dentro de muy poquitas horas para allí, algo Ramón Arroyo, que es una de las personas que más fuerza e ilusión nos ha transmitido en este programa. Va a salir junto a otra serie de personas, junto a otra serie de enfermos crónicos, a correr la maratón de Nueva York. Vamos a estar con él también dentro de unos minutos en el programa de esta noche. Un programa que comienza ya mismo. Pasan 38 minutos de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Los hechos son los siguientes. Un avión, un Boeing 57-200 de la compañía Delta aterrizaba ayer en Chicago, en el aeropuerto de Chicago, en los Estados Unidos. A bordo, sobre todo, un equipo de la NBA y todos los asesores y componentes de ese equipo que fotografiaron y cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Fotografiaron lo que tenía el morro de ese avión en su descenso, y parece que ser que lo notaron los que iban en el avión. En su descenso, el avión se estrelló contra algo, contra un no identificado. Las imágenes son espectaculares y que muestran el avión destrozado, el morro del avión destrozado, agujereado, una evidente prueba de que algo sucedió. No sabemos qué es lo que sucedió. Hay una versión casi oficial de la compañía Delta de que se trataba de un pájaro o de pájaros. Se ha hablado de chatarra espacial, se ha hablado de ovnis, se ha hablado de un naranjazo de Trump, se ha hablado de muchas cosas, Manuel, pero seguimos sin saber, y el término adecuado es ese, objeto volante no identificado, que no significa nada más allá sobre su naturaleza, pero hasta ahora es eso, ¿no? ¿O no? Sí, mira, desgraciadamente tiene razón. Ese término no significa nada. Significa que puede ser cualquier cosa. Yo creo que yo intento siempre sacar algo positivo de todas las informaciones, y creo que podemos aprender cosas interesantes del tratamiento de esta noticia, pero no nos va a enriquecer ufológicamente hablando. Porque me ha sorprendido ver con qué frecuencia estremecedora se producen casos similares en todo el mundo. De hecho, como yo he estado recopilando, y se producen muchos más casos en las últimas semanas, casos similares a lo que ocurre, que en el avión no iban los componentes de un equipo de la NBA. Esto, yo creo que la resonancia mediática de este caso está directamente vinculada al número de seguidores en redes sociales que tienen los jugadores de la NBA, que cuando aterrizaron de madrugada y vieron el morro del avión, hicieron unas fotografías, las subieron a sus redes sociales, y ahí se disparó la noticia como un reguero de pólvora. Primero en medios deportivos, que me parece muy interesante. De hecho, estuve echando un vistazo hoy a la página web oficial de la NBA, donde había una crónica del suceso con los comentarios irónicos, divertidos, que hacían los jugadores, que decían, bueno, pues a ver si nos hemos tropezado con un platillo volante. Otro decía, no, yo creo que fue Iron Man, el hombre de hierro. Otro decía, no, nos dice la compañía que debió ser un pájaro, pero tuvo que ser un pájaro muy grande, quizá un pterodáctilo, decía, y tenían ahí ese cachondeo. Pero lo cierto... Un dragón se ha dicho también ante esa versión, la del pájaro, ¿no? Un dragón. Hace unos años, yo cuando vi la noticia, recordé inmediatamente una serie de televisión muy, muy interesante, que yo le recomiendo a todo el mundo. Se llama Cazadores de Mitos, y son dos investigadores que se dedican a intentar probar las leyendas urbanas si tienen una base real y experimentar a nivel práctico. Y hace unos años hicieron varios programas con lo que llamaban el cañón de pollos, que consistía en propulsar, esto está basado en unos experimentos que se hicieron en varias compañías aeronáuticas norteamericanas, porque hay un problema muy serio dentro de la aviación civil y militar también, hay un problema muy serio con los pájaros, sobre todo cuando entran dentro de un motor, se pueden producir situaciones realmente peligrosas. Y ellos hicieron varios experimentos intentando reproducir a nivel experimental qué pasaba cuando se proyectaba a la misma velocidad que podía tener en vuelo una aeronave un pollo contra el fuselaje o contra las ventanillas, y llegaban a... Un pollo. Y usaban pollos de verdad. Sí, pollos de verdad. Y montaban el pollo. Fantástico. Estaban muertos, ¿eh? No. Lo hacían con... evidentemente. Luego se generó una leyenda urbana que a mí me alucina. Es que Internet es sorprendente. Todavía hay gente que se cree que una broma que se hizo en su día, porque se dijo que operarios de Renfe habían intentado aplicar ese principio del cañón de pollos a los trenes de alta velocidad para experimentar qué pasaría si un tren de alta velocidad podía impactar con un ave en vuelo, y que habían hecho los experimentos, y claro, el resultado era terrorífico en España, porque el pollo atravesaba el fuselaje, entraba en la cabina, destrozaba el panel de mandos. Y cuando consultaron los técnicos del AVE a los expertos norteamericanos, le dijeron, por favor, la próxima vez hagan los experimentos con el pollo descongelado. Y hay quien, eso es una broma, evidentemente, ¿no? Pero hay quien todavía lo sigue reproduciendo como si fuese real. Lo interesante es que Esto ha ocurrido una cantidad de veces en el mismo aeropuerto de Chicago. El pasado 1 de junio, un choque con una bandada de pájaros obligó a un avión de United a regresar al mismo aeropuerto de Chicago. El 11 de 3 de 2016, el choque con una bandada de gaviotas obligó a un avión al aeropuerto en el vuelo Alicante-Múnich con 116 pasajeros a hacer un aterrizaje de emergencia. 30 de junio de 2017, una aeronave que salía de Albedro hacia, tuvo que aterrizar en Santiago de Compostela al chocar contra una bandada de pájaros. 3 de julio de 2017, estamos hablando de hace solo unas semanas, un avión de Asia Air tiene que volver a tomar tierra por el impacto con un pájaro en el motor. 7 de septiembre, se incendia el motor de un avión al chocar contra un pájaro, un Boeing 777 de Japan Airlines tiene que aterrizar de nuevo. O sea, hay una cantidad de casos especialmente interesante el pasado 19 de octubre, o sea, hace unos días. Un caza de quinta generación F-35 perteneciente a la Fuerza Aérea de Israel sufrió daños al chocar contra dos pájaros y tuvo que aterrizar. Estamos hablando de un caza de quinta generación. Y yo hace aproximadamente 1 hora y 20 minutos hice una pequeña maldad de las mías, que fue subir con el hashtag Rosavientos20 una fotografía sobre la noticia que íbamos a comentar hoy. Supongo los que tenéis acceso a Twitter podéis ver la fotografía del avión con ese impacto, que se parece mucho a las fotografías que se están publicando a lo largo de estos dos días en toda la prensa internacional, pero si os fijáis un poco os daréis cuenta de que no es el mismo avión, pero el efecto es exactamente el mismo. Y se trata de un incidente que se produce el 11 de marzo de 2016, cuando un vuelo de Egypt Air, que sale del Cairo con destino a Londres, justo como ocurrió ahora con este, cuando está haciendo la aproximación al aeropuerto de Heathrow, tiene que hacer un aterrizaje de emergencia porque un pájaro impacta contra el morro de ese avión y el efecto es exactamente el mismo. De hecho, parece incluso más abierto el que tú has puesto que el otro que está abollado. Claro, pues no es el caso de la noticia, pero yo creo que comparando las dos fotografías es bastante evidente que probablemente... Hay otros casos que se empiezan a producir ahora de impactos con drones, pero es muchísimo más frecuente. Yo solo he encontrado un par de ellos. Pero el tema de los pájaros es una cosa notable, que yo no sabía hasta qué punto es tan frecuente. Mira, os he dado una lista de 8 o 9 casos en las últimas semanas y es un problema realmente grave para la aviación civil. En este caso yo creo que lo que marca la diferencia es que en ese avión iban personajes con una relevancia social muy importante que lógicamente se sintieron sorprendidos por todo lo que pasó, porque además no es un avión muy grande y el impacto produjo un descenso y una situación que alertó un poco, por lo visto, a los jugadores. Por lo tanto, tu hipótesis, bueno, lo que ha dicho Delta y lo que estamos comentando aquí es que pudo tratarse de un pájaro, ¿no? Yo creo que es lo más razonable. Pero la pregunta que mucha gente se está haciendo, ¿un pájaro puede crear ese agujero, esa abolladura en la parte delantera del avión? Creo que te lo puede responder Juanjo. Tiene también muchos datos. No, quiero decir que sí. Yo, bueno, como sabéis, tengo familia, tengo amigos que trabajan en... Perdón. Ay. Que le está escuchando la familia, sí, y se pone nervioso. Se ha emocionado. Se me quiebra la voz. Tengo familia que trabaja en la aviación comercial y, bueno, pues frecuentemente nos envían fotos de ese tipo de impactos y son exactamente iguales. O sea, además, si recordáis, Félix Rodríguez de la Fuente promovió el uso de la cetrería en el aeropuerto de Barajas y a través de halcones y gavilanes, ¿no? Precisamente para espantar, ¿no?, todo lo que eran las aves que habitualmente estaban ahí por la zona y que impedían o dificultaban el aterrizaje o el despegue. Porque de los aviones. La información es que se pudo producir cerca del aeropuerto, ¿no? Sí, es lo que comentan, el descenso, además, sí. O sea, que yo creo que... Y chatarra espacial, yo lo veo, no sé, pudiera ser, pero lo veo más complicado también. Yo creo que, vamos... Y tampoco muchas veces el impacto no deja... También comentaban que no había sangre y tal, pero es que muchas veces el impacto no deja ni restos de plumas ni nada, ¿no? Es un impacto... Bueno, y sobre todo en la fotografía, no sabemos en los análisis que se pueden hacer si hay restos de sangre, ¿no? Claro, luego ya imagino que sí que lo pueden obtener ahí algunas muestras y tal, pero vamos, yo lo que he visto en la foto es igual que muchas de las que ya digo que yo he recibido y es idéntico. Por lo tanto... Además es un avión, yo creo que es un avión pequeño, es un charter, ¿no? Que también es... el fuselaje en esa zona es más delicado. Es un charter, pero no deja de ser un 757-200, es un avión relativamente grande, ¿no? Sí, sí. Pero aunque nos pueda sorprender, sí puede un pájaro que se choca contra un avión, un pájaro de buenas dimensiones, pero sí puede provocar ese impacto. Sí, sí, además en esa zona, ya digo, yo las fotos que he visto de familiares, de amigos y tal que me han enviado son iguales. Y si haces una búsqueda por internet, pones aviones, pájaro, impacto y sale tal. Sale un montón. Salen un montón muy, muy parecidas. Es que esa zona es muy delicada, justo la parte esa, el morro del avión, en esa zona es igual, o sea, no sé cómo estará hecho, pero sí que se genera justamente. Y luego hay que tener en cuenta, claro, que es la velocidad del avión lo que impacta, ¿no? Es el. No es el que está chocando, y o sea, la velocidad lo mismo del ave también. Pero realmente, por ejemplo, si es un halcón de una dimensión bastante grande y puede ir a 100, 150 kilómetros también. Sí, pero vamos, aquí lo que prima sobre todo es el que choca realmente es el avión contra el pájaro. Lo que pasa que es a efectos de pobre velocidad, pájaro, a efectos físicos. Él. Claro, no nos preocupamos por el pájaro como está. Sí, sí. Pero que a efectos físicos realmente es como si fuera el pájaro a la velocidad del avión. O sea, en este sentido es igual. Por eso se hacía el experimento con el cañón para intentar imitar las velocidades. Yo creo que lo interesante de esta historia es cómo ha tratado la prensa. Que se ha visto ante un fenómeno que nadie sabía explicar, que les ha sorprendido, que en el que encima hay unas imágenes bastante impactantes, y hasta la prensa deportiva no ha tenido en este caso ningún pudor en utilizar la palabra ovni o UFO como algo legítimo, lo que a mí me congratula. Pero es que además ahora con el tema de los teléfonos móviles, ahora hay, si hacéis la búsqueda en Vimeo o en YouTube, hay una cantidad de vídeos en los que se recoge el momento. Vídeos, incluso he encontrado alguno que se toma desde pasajeros en vuelo que están grabando la maniobra de aproximación, porque en este tipo de incidentes la aproximación al aeropuerto es el momento más delicado, en que graban el momento en que impacta un ave contra el avión o en el motor, se incendian los motores. O sea, hay documentos, creo que es un tema bastante claro. Lo que yo no sabía, y es lo que me parece preocupante, es que es algo tan habitual. O sea, que realmente hay tantísimos incidentes en vuelo con pájaros. Hay muchos pájaros. Es como el parabrisas del coche ir matando mosquitos. Es verdad. Y muchos aviones en vuelo. Hombre, si un mosquito de los que nos llevamos con el coche hiciese lo que ha hecho este. Miguel, lo que sí que hay casos todavía más extraños, sorprendentes. Has estado investigando y siguiendo alguno, ¿no? Sí, bueno, en este caso parece que se trata de un apni. Una ave voladora no identificada. Un ovni. Pero sí, a ver, lo cierto es que hay muchas cosas que vuelan. Manuel, parece que me estoy contagiando de Manuel. Hay muchas cosas que vuelan que no sabemos. Déjate contagiar. Ven hacia la luz. Que no sabemos lo que son y que sí en muchas ocasiones han causado problemas y accidentes aéreos. Repasando algunos casos muy dramáticos. Podemos comentar varios, pero quizás me quedaría con uno, el famoso caso Ustica. Hombre. Que además es uno de los, o hasta hace un par de años, era uno de los grandes misterios de la historia judicial italiana. Esto sucedió a las 9 de la noche aproximadamente del 27 de junio del año 1980. Un DC-9 de una compañía italiana, Itavia, volaba hacia la ruta Bolonia-Palermo. Y en ese momento no se supo muy bien cómo el objeto acabó impactando sobre una isla o en los alrededores de una isla llamada Ustica, una pequeña isla llamada Ustica. Los técnicos de radar los observaban el avión y en un momento determinado pues dejaron de observarlo. La primera hipótesis que se planteó es que podía tratarse un atentado de una bomba. Pero en cuanto se analizaron los restos, se descartó la teoría de la bomba y los especialistas apuntaron más por el impacto de algún objeto volador contra este avión. Y el primer sospechoso era un misil, que algún misil hubiese impactado contra el avión. Pero claro, estamos hablando de un misil que habría surcado los cielos de Italia. Empezaron a surgir teorías. Una de las primeras que se publicó, basado en varias informaciones de prensa, es que en realidad se trató del enfrentamiento de una serie de cazas de la OTAN con MIG libios. Y que pues alguno de esos aviones habría disparado un misil y, por error, habría acabado impactando en este DC-9. Pero algún tiempo después, cuando se produjo este incidente, como digo, el 27 de junio del año 1980, el presidente de la República Italiana era Francesco Cossiga, y cuando dejó el cargo realizó unas declaraciones en las que desveló, según sus informaciones, qué es lo que había pasado. Según Cossiga, se trató de un misil lanzado por la Marina francesa contra un avión en el que viajaba Muammar al-Gaddafi, es decir, el líder libio. Lo que pretendían era derribar el avión de Gaddafi. Se equivocaron, muy cerca volaba este DC-9 de Itavia, y fue la aeronave contra la que impactó el misil. De hecho, algunos años después, en el año 2003, Gaddafi también declaró públicamente que la solución a este caso tenía mucho que ver con él, porque se había tratado de un misil que habían lanzado contra el avión presidencial en el que viajaba, y que finalmente no lo había acertado a él, sino al DC-9. De hecho, los familiares de las víctimas comenzaron un proceso judicial, un largo proceso judicial, y finalmente en el año 2011 un juzgado de Palermo dictaba sentencia y condenaba al gobierno italiano a indemnizar con 100 millones de euros a los familiares de las víctimas, porque consideraban probado que se había tratado del impacto de un misil contra el avión. La abogacía del Estado recurrió esa sentencia y hubo que esperar unos años, pero en el año 2015 pues los juzgados ratificaron la anterior sentencia. Es decir, que desde el punto de vista judicial queda probado que se trató de un misil que impactó contra este DC-9. No se tiene una constancia certera de cuál es el origen de ese misil, pero si atendemos a las palabras de Francesco Cossiga, que no era un don nadie, en ese momento era nada más y nada menos que el presidente de la República Italiana, se habría tratado, como digo, del lanzamiento de un misil por parte de la Armada francesa, con el objeto de derribar el avión en el que viajaba el líder libio Gaddafi. Como digo, hay muchísimos otros casos de este tipo, muy llamativos. Recuerdo, por ejemplo, un caso que seguí, que entrevisté además a muchísimos testigos del incidente, que tuvo lugar en el día 2 de julio del año 2004 a las 12 y 2 minutos de la noche, cuando un objeto en forma de misil surcó el espacio aéreo español y portugués. Bueno, todo parecía indicar que se trataba de un misil que, por cierto, podría haber provocado un accidente aéreo sin ninguna clase de duda. Y recuerdo además que en esa época logramos entrevistar a Carlos Barbosa, que en ese momento era portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa. Entonces trabajaba en otra emisora, lo puedo decir, en la Radio Autonómica Gallega. Logramos entrevistarlo y este hombre nos dio unas declaraciones jugosísimas, porque estaba cabreado como una mona. Porque él estaba convencido de que se había tratado de la prueba de un misil, obviamente sin carga, por parte del ejército español, que habían calculado mal y había acabado ese misil no solamente surcando el espacio aéreo español, incluso sobre ciudades, sobre población civil, sino que habría acabado surcando también el espacio aéreo portugués. Y de hecho la Fuerza Aérea Portuguesa, el ejército portugués, estuvo 3 días en estado de máxima alerta. Y de hecho ese objeto volador no identificado, que todo parece indicar que podría tratarse de un misil, fue detectado por varios radares militares, tanto civiles como militares, en Portugal. Y como digo, este hombre estaba muy, muy cabreado y directamente dijo eso, que se había tratado de un misil. Dio además toda una serie de detalles técnicos sobre incluso la velocidad, a la altura a la que volaba este aparente misil, por qué radares fue detectado, cuáles habían sido los observadores de tierra, cuál había sido la trayectoria de este misil, y dijo muy cabreado que se había tratado, muy probablemente, eso es lo que pensaba la Fuerza Aérea de Portugal, de un misil lanzado por el ejército español. Yo tengo los documentos de aviación civil de Portugal que en su día me facilitó Joaquín Fernández, pero me pidió que no se publicasen porque había una información ahí sensible. Y y efectivamente van por ahí los tiros. Pero por no limitarlo solo a ese tipo de casos, es cierto que hay otro tipo de casos puramente ufológicos. Hay casos de encuentros cercanos en vuelo de pilotos. Estoy recordando un caso de una avioneta en México. Sí. Creo que era el 79. Bueno, perdona que te interrumpa, pero bueno, es que podríamos contar muchos casos mucho más extraños y extraordinarios que a mí me relató Rodrigo Bravo. Que es, hombre. Rodrigo Bravo, comandante de... de la Fuerza Aérea, sospechoso de ser sensacionalista, muy poco sospechoso, y que además forma parte, es uno de los principales investigadores de una organización civil que depende de Aviación Civil Chilena y en la que participan técnicos de toda clase y que investigan el fenómeno OVNI. Y él me relató varios casos de aviones en vuelo que estuvieron a punto de impactar contra objetos voladores no identificados, que en el último momento, justo antes de impactar contra esos aviones en vuelo, hacían una maniobra absolutamente imposible y desaparecían a toda velocidad. Eso no son aeronaves humanas ni prototipos secretos que puedan realizar esas maniobras y a esa velocidad en décimas de segundo. Ni pájaros tampoco. Tampoco. Bueno, no humanas, un poquito de pájaros si hablamos ahora. En las noticias de Onda Cero nos las cuentan ahora mismo nuestros compañeros. Escuchamos la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de programa, nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, vamos a tener tertulia con muchas más informaciones. Que tenemos un hashtag, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20 para todos vosotros. ¿Hay algún comentario a propósito de lo que hemos estado hablando en este primer tramo sobre esas imágenes espectaculares de ese algo que se estrelló contra un avión? Formaba parte de ese avión, de los que iban a ese avión, un equipo de la NBA, dice uno de nuestros oyentes, eso es el balonazo de algún jugador, seguro. Decía uno de los españoles de ese equipo que estaba en el avión, decía algo, otro español de la NBA le decía, es que la próxima vez que tires pedradas a canasta, apunta a la canasta por lo menos y no al avión, ¿no? Bueno, son las bromas, pero seguramente... O sea, que la culpa es de Gasol. Al final la culpa es de Gasol. Claro. Esto se lo decía Juancho Hernán Gómez a... A Brines, exacto. A dos de los españoles que están en la NBA. Bueno, pues seguramente la repercusión... Se lo decía a Brines, seguramente, sí, a Brines, seguro. Sí, sí. A Brines jugaba en Oklahoma. Sí, bueno, pero el accidente, bueno... Sí. Es que Miguel es un gran aficionado al baloncesto. Sí, perfecto. Yo también. ¿Sí? Sabe de muchas cosas, no solo de misterio. Claro, evidentemente. ¿Eh? No. Que iba a decir que Almohadilla Rosa Vientos 20, para todo lo que queramos, y que seguramente es la presencia de muchos jugadores de la NBA que han comentado cada uno y que han fotografiado esa abulladura en el morro del avión, seguramente eso es lo que ha provocado que tuviera un impacto enorme este suceso, pero como hemos visto se producen muchos más sucesos de estas características y con las mismas consecuencias. Lo que ocurre es que no tiene la misma repercusión, ya que evidentemente no van jugadores del NBA con millones de seguidores en las redes sociales, que seguramente esta es la diferencia en este caso. Bueno, un caso para el debate, pero aquí ya sabéis que tenemos nuestra hipótesis, que mucha gente, aunque le parezca imposible que un pájaro deje esa abolladura en el morro de un avión, pero sí que se produce y sí que es habitual, y que esa es la hipótesis de los miembros de este programa. Pero vamos a hablar de otras muchas cosas en esta tertulia Zona Cero. Vamos a hablar, por ejemplo, Manuel, de esa italiana, de esa mujer que suda sangre. Que eso, teóricamente, ¿no?, es como uno de los síntomas de los milagros o una de las cosas que hacían las personas o que manifestaban las personas a las que se decía o se les atribuía algún milagro. Sí, hay un error de confusión con esto, porque una cosa es la hematidrosis, que sería ese trastorno estudiado por los dermatólogos, que en circunstancias, sobre todo de estrés, pueden producir una rotura de los vasos capilares o pueden producir ese efecto. Hay muy pocos casos documentados, ese efecto de llorar o exudar sangre. y otra cosa es los estigmas. Serían cosas distintas, aunque en la literatura en muchas ocasiones se ha mezclado. También es un error muy frecuente sugerir, porque hay un pasaje cuando Jesús tiene ese momento de tormento en Getsemaní, en el huerto de los olivos, antes de ser trasladado a la casa de Poncio Pilatos y posteriormente sufrir todo el tormento, aparece citado en el Evangelio de Lucas, versículo 22, capítulo 44, en el que se explica cómo él, en ese momento de angustia, los discípulos lo encuentran sudando sangre, ¿no? Pero no es el primer caso de la historia, ni mucho menos. Hay una investigadora especializada en historia de la medicina de la Universidad de Ontario, Jacqueline Duffin, que ha documentado varios casos anteriores al siglo III antes de Cristo, que aparecen ya, por ejemplo, reflejados en varios tratados de Aristóteles, en los que se hablaba ya de ese fenómeno por el que una persona podía llegar a llorar sangre. Bueno, pues esta semana la información forma parte de un trabajo, una comunicación que presentan dos médicos florentinos, Roberto Magli y Marcia Caproni, dos investigadores del Departamento de Dermatología de la Universidad de Florencia, que exponen un caso muy sorprendente con el que se han encontrado, el de una joven florentina de 21 años que literalmente suda y llora sangre. Ellos lo han documentado. Es un trabajo muy interesante porque plantean los efectos colaterales de esta dolencia que ella ha terminado por convertirla, porque es un tema que ella no puede controlar y aunque se acrecienta en los momentos de estrés, puede producirse en cualquier momento del día. Claro, imagínate que tú estás en una cafetería, en el instituto, y de repente ves a alguien que empieza a llorar sangre o a sudar sangre, pues se producen reacciones de lo más pintorescas. Y además, esto que fisiológicamente la dejará muy débil, ¿no? Si es claro, con mucha frecuencia. Pero sobre todo a ella la ha creado una serie de procesos de depresión mayor, disturbios de pánico, y en base a ellos a lo que se le ha dado un tratamiento concreto a través de una serie de fármacos contra la hipertensión. Pero bueno, que lo único que han conseguido es paliar un poco los efectos, pero no solucionar el problema. Lo que ocurre, este caso cayó en manos de unos dermatólogos en un hospital occidental en Italia, pero cuando esto ocurre en algunos países que no tienen esta formación médica, pues es comprensible que nos puedan llegar relatos en los que se hace una interpretación mística o sobrenatural de lo que no deja de ser una anomalía médica como tantas otras. Hombre, a mí lo que yo creo que, no sé, bueno, tú, Manuel, si conocerás más, pero a mí no me suena que sea uno de los rasgos tampoco típicos que estén asociados a un santo, ¿no? A un acto así de milagro, ¿no? El hecho de sudar sangre no parece que sea lo más característico, quizás precisamente también porque aparece en la vida de Jesús y tampoco se le da mayor trascendencia sobrenatural, y luego también estaba recogido en fuentes, como tú señalabas, fuentes griegas, que lo entendían como que era un proceso fisiológico raro, pero bueno, fisiológico, ¿no? Sí, pero el hecho de que en un momento tan importante como es la oración en Getsemaní, antes de lo que viene y lo que ocurre después, que hay una lectura teológica de todo eso, y es probablemente una de las imágenes más dramáticas que puede ilustrar el sufrimiento, el calvario de Jesús, el hecho de que llegue a llorar sangre. O sea, que si hay una lectura mística, pero incluso... y a mí me extraña, o sea, yo no tengo claro que se pudiese decir que lo de Jesús es un episodio de hematidrosis, y yo creo que probablemente tiene otra explicación más mística o más simbólica. Yo lo reconozco que se le ha buscado otra explicación. Ha habido pequeños debates en torno a eso, también, por ejemplo, en el tema de los evangélicos, cuando han hecho determinada lectura del asunto, de qué significaba eso, porque de alguna manera parece como que también humaniza más a Jesús, que era también la gran polémica, por ejemplo, entre los gnósticos, si realmente era una imagen carnal, o sea, realmente era un Mesías de carne y hueso, o más bien estábamos simplemente ante algo espiritual que tomaba la apariencia de que era físico, pero nunca realmente era físico. Eran las grandes polémicas acerca, originales en el cristianismo primitivo, de la naturaleza de Jesús. Sí. Pero en cambio esto, ya digo, no se atribuía, también ha habido algún debate, yo lo que conozco, lo que he leído, era sobre si realmente de alguna manera demostraba como miedo, ¿no? Porque estaba a punto de ser efectivamente ya detenido, y mostraba de alguna manera como esa naturaleza, como un acto de flaqueza, y si eso realmente responde a la naturaleza de un Mesías que sabe lo que va a ocurrir, porque no olvidemos que Jesús es Dios. Es decir, sabe perfectamente lo que va a ocurrir, está en perfecto conocimiento del futuro y, sin embargo, aquí se muestra ese sentimiento de flaqueza que de alguna manera hace dudar de esa naturaleza divina, ¿no? Yo te lo aceptaría, yo te compraría esa versión si Jesús se conmueve, Jesús llora, Jesús tiene un ataque de pánico. Eso lo vería como algo que lo humaniza. Pero el citar algo tan anómalo, tan extraño como esta patología, que hay muy poca presencia a lo largo de la historia, a mí me rechina un poco, ¿no? Yo no sé si se trata de un fragmento Es solamente en uno de los evangelios también, que luego hay que leer. Mira, Juanjo, no sigas hablando porque nos vas a hacer sudar sangre a todos. Estaban entrando en un debate teológico. Sí, Yo estaba aquí asistiendo a un debate teológico de gran altura. Tomora con el Rosavientos en 20 nos dice, nos pasa a muchos españoles, sudamos sangre para llegar a fin de mes. Y también nos cuenta Johnny, nos manda una foto de un supuesto alienígena, la imagen tópica, y nos dice, gran programa del cual os felicito muy afectuosamente, pero cuidado, no digan que fui yo, con la imagen, el que causó el incidente en la NBA, del avión de la NBA. Esta semana, conversando con Miguel, una de las informaciones, Miguel Pedrero, una de las informaciones sobre la que ahora vamos a profundizar, hablaba sobre ese lenguaje, ese idioma del que ahora hablamos sobre las ballenas. Pero esas particularidades, esas cosas fascinantes del mundo animal, a mí me llamó muchísimo la atención una cosa que me comentó sobre una especie de arañas, sobre la hembra de esas arañas, me llamó muchísimo la atención, ¿no? La hembra de esas arañas solo hace el amor una vez en la vida. Una vez en la vida. Una y no más. Pero ¿qué ves? ¿Qué ves? Sí, pero le vale para mucho, porque guarda la simiente del macho, esa araña, guarda la simiente del macho y cuando necesita tener un hijo la recoge. O sea, es fascinante, ¿no? La recoge de la que se guardó. Entonces se la pone a plazo fijo. Exacto, más o menos. No caduca. La historia de esa araña me ha parecido fascinante, ¿no? Fascinante. Eso existe. Sí, bueno, era una noticia que, bueno, no estaba entre las noticias elegidas, pero sí. No, pero a mí me ha llamado tanto la atención, vamos a hablar de ballenas, pues sí. Hablamos de su oponente en el tamaño, ¿eh? Puestos a hablar de ballenas por la araña que deposita ahí todo. Bueno, pues sí, además... Eso existe, me refiero... bueno, sigue. Es un tipo... Lo de una vez a la, toda la vida, ¿no? Pero... Es un tipo de araña, que es una araña saltarina, y... Y un grupo de especialistas pues han observado cuál era su actividad y su comportamiento sexual. Y lo que comprobaron es que la inmensa mayoría de estas arañas hembra solo probaban macho una o dos veces en toda su vida. ¿Por qué? Porque precisamente... Porque no le había gustado y ¿para qué voy a repetir? No necesitaban al macho más que un tiempito, una vez a lo largo de toda su vida, porque lo que hacían, como bien apuntaba Bruno, es almacenar el esperma y cuando querían procrear, pues utilizaban ese esperma que tenían ahí almacenado. Y no se estropeaba. Un banco de semen. No, pero una cosa, no sé si... Eso de toda la vida se ha llamado a hacer un Boris Becker. ¿Cómo? A ver, explícalo. Bueno. Ah, vale. Sí. Es verdad, pero me acordaba. Pero que yo creo recordar cuando enviaste la noticia, sí. Y no sé si estoy en lo cierto, que por lo visto lo guarda por todo... su cuerpo, el esperma, ¿no? Para tener ahí un buen almacén. Sí. Eso queda muy pornográfico, lo siento. Sí, pero bueno, es así. Es cierto que en la mayoría de estas arañas hembra comprobaron que era que tenían relaciones sexuales una vez, otras, dos veces, y algunas las menos, alguna vez más. Claro, pero, voy a ver si doy con el macho que vicio, realmente me merezca la pena. Pero la inmensa mayoría solamente tenían relaciones con el macho una vez, aunque procreaban varias veces a lo largo de su existencia. Por lo tanto, pues bueno, menos mal que la naturaleza no ha dotado a las hembras humanas de esa capacidad, ¿no? Claro. Eso pero podía, va que no nos ha hecho daño, situaciones, ¿no? Muy tensas. Pero ese fascinante... ¿Cómo que estás embarazada otra vez? Si hace 12 años que no te tomas. Sí. No, pero lo guardaba yo de aquella... Lo que se está descubriendo sobre el mundo de los insectos, sobre la investigación, las investigaciones que se están haciendo con el mundo de las arañas son apasionantes. Se están descubriendo comportamientos verdaderamente llamativos. ¿No te acuerdas que hace nada nos comentaban a Vázquez Dois? No sé si era una chinche también, un insecto, que ahí lo que hacía era que el macho uh-huh. en cualquier lugar del cuerpo de la hembra le cogía y metía ahí su tema, y también pues eso, similar a lo de la araña, la llenaba de esperma y dice, como no me va a dejar aquí, o sea que ni busca orificio ni nada, sino en el ojo, la pata donde pilla, bueno, del cuerpo. Y fíjate, hace algún tiempo comentamos esa noticia también de otra, creo recordar que era otra clase de araña, que el macho tenía que decidir si consideraba que podía aparearse o no con la hembra, aunque la hembra reclamaba su atención, porque podía reclamar su atención para dos cosas, o bien para mantener sexo salvaje o bien para comérselo. Entonces, dependiendo del comportamiento de la hembra, el macho tenía que pensar y al final decidirse. Es decir, vale, está mostrando un interés sexual por mí o me está engañando haciendo que muestre un interés sexual y lo que quiere es comerme, ¿no? Entonces lo tenía que decidir, ¿no? Y arriesgarse, ¿no? ¿Sexo salvaje o acabar en la cazuela? ¿Qué quiere? ¿Susto o muerte? Susto o muerte, efectivamente. ¿Quién no se ha visto así en alguna situación? Sí, pero por lo menos sabes que no te van a devorar, que lo bueno, máximo... Depende. Bueno, que tú imagínate... Depende de la tribu. Una noche en un pub, pues tú decides, te miran, tú miras... Bueno, y dices, bah, yo creo que me puedo acercar, que aquí noto feeling, ¿no? A lo mejor te equivocas y lo que recibes es una mala respuesta. Claro. O una muestra de falta de interés, pero por lo menos sabes que no te van a devorar. Claro, sin riesgo ni gloria, Miguel. Bueno, pues son historias fascinantes estas que se están descubriendo sobre el mundo de las arañas. Pero el mundo de las ballenas, de los delfines y las ballenas, se están haciendo investigaciones sorprendentes. Como esta sobre las ballenas, que nos habla sobre la existencia de un idioma. Sí, incluso más que de un idioma, de un dialecto, es decir... O de varios. O de varios, sí, de varios dialectos, dependiendo de los grupos de ballenas, de los grupos de cetáceos. Yo creo que cada vez que sale una noticia de estas, los seres humanos vamos bajando poco a poco del pedestal en el que nos habíamos subido. Sí, porque a nosotros cada vez nos cuesta más hablar varios idiomas, por lo visto, queremos hablar solo uno. Y aquí, mira, son más abiertos. Algunos si que quieren... hablan muchos idiomas y no se les entiende nada. Exactamente. También, pero fíjate que hasta no hace tanto creíamos que éramos el centro del universo, ¿no? Y luego descubrimos que éramos un planeta cualquiera, en una galaxia cualquiera ahí del extrarradio, Y que no éramos absolutamente nada, pero nos quedaba ser los reyes de la creación. Y entonces descubrimos que los animales también tienen sentimientos, también muestran moral, tienen conciencia, sufren. Y uno de los golpes definitivos, a raíz de las investigaciones que se están haciendo los últimos años sobre el mundo vegetal, es que los vegetales también tienen inteligencia y cada planta tiene un carácter propio. Y desde luego demuestran una inteligencia muy superior a nosotros, porque si definimos inteligencia desde el punto de vista evolutivo como, digamos que la mayor, bueno, no sé muy bien cómo decirlo, es decir, desde el punto de vista evolutivo, la inteligencia se considera como la mayor adaptación al medio. Y en eso las plantas han demostrado que nos llevan la delantera, porque desde luego han conseguido adaptarse al medio mucho mejor que los animales. Y en esta acepción de animales incluyo a los seres humanos, porque el 99% de los seres vivos de este planeta son plantas. Solamente el 1% está compuesto por animales y humanos. Y si desaparecen los animales y desaparecen los humanos, las plantas podrían seguir viviendo perfectamente. Pero si desaparecen las plantas, ni los seres humanos ni los animales podremos seguir viviendo. Y en esta ocasión, lo que han descubierto una serie de científicos es que los cetáceos, las ballenas o los delfines o las marsopas, pues realizan una serie de actividades que son muy propias de los seres humanos. Es una, además, una investigación que se ha publicado hace no demasiado en una revista científica que se llama Nature Ecology and Evolution, y han estudiado 90 especies diferentes de delfines, como digo, ballenas y marsopas. Y han encontrado que estos mamíferos marinos muestran un comportamiento social y cooperativo enormemente sofisticado y muy similar al que mostramos los humanos en nuestras sociedades. Por ejemplo, viven en grupos cuyos miembros mantienen relaciones muy complejas, de amistad, de familiaridad, exactamente igual que los humanos. Hablan entre sí, es decir, se comunican con un lenguaje complejo y tienen dialectos, es decir, que cada grupo de cetáceos habla su propio idioma, que es parecido hasta cierto punto al de otros, pero tiene notables diferencias. Es decir, como los pueblos humanos o los grupos humanos. Además, se ha demostrado que estos cetáceos realizan una transferencia social de técnicas de caza. Es decir, que enseñan a las crías a cazar y a usar herramientas. Practican la caza cooperativa. Es decir, que cuando van a cazar es casi como una operación militar. Es decir, cada uno de los miembros del grupo tiene una actividad o realiza una actividad muy concreta para que finalmente puedan cazar. Además, emplean una serie de silbidos característicos, esto es muy interesante, para llamar a individuos específicos. Es decir, que los llaman por su nombre, que cada uno de los individuos del grupo tienen su nombre. Además, se ha demostrado que son capaces de cooperar con otras especies, como los seres humanos y otras, también otras especies, y cuidar a crías que no son suyas y disfrutan jugando, juegos sociales. Bueno, es decir, lo que han demostrado estos científicos es que las ballenas, los delfines y otros cetáceos tienen cerebros muy grandes, anatómicamente muy sofisticados, y por lo tanto han creado una cultura marina que es muy similar a la cultura humana. La gran pregunta, ¿por qué los cetáceos, que son capaces de crear una cultura, de comunicarse, de crear un lenguaje complejo, comunicarse, crear una sociedad también muy compleja, no han logrado crear nuestras grandes metrópolis o nuestra tecnología? Bueno, la respuesta de estos científicos es simplemente porque no evolucionaron con pulgares oponibles. ¿Qué son los pulgares oponibles? Pues los que permiten el movimiento de los dedos en direcciones contrarias, situando un dedo sobre otro para realizar tareas complejas o tareas específicas, ¿no? Es decir, que simplemente por eso, porque no evolucionaron con pulgares oponibles, probablemente no han sido capaces de crear civilizaciones. De hecho, uno de los científicos que participó en esta investigación es un neurocientífico de la Universidad de Stanford que se llama Kieran Fox. Él ha dicho algo muy interesante, ¿no? Y es que hasta ahora se creía que las ballenas y los delfines eran incapaces de lograr habilidades cognitivas y sociales cercanas a las de los humanos, pero que este experimento, esta investigación ha demostrado todo lo contrario. Y por último, algo todavía más interesante. Él dice, este estudio lo que plantea es una pregunta muy profunda, ¿no? Es decir, ¿cómo especies con estructuras cerebrales tan diferentes, porque es cierto que las estructuras cerebrales de los delfines y de las ballenas o de las marsopas son muy diferentes a las de los seres humanos, aunque sean cerebros complejos, son cerebros con estructuras muy diferentes? Pues este científico ha dicho cómo especies con estructuras cerebrales tan diferentes, siendo especies también tan diferentes, al final muestran comportamientos cognitivos y sociales tan diferentes, ¿no? O sea, o tan similares. Es decir, estructuras cerebrales diferentes, especies diferentes, y que sin embargo muestran comportamientos cognitivos y sociales tan similares, tan parecidos, ¿no? A lo mejor las entidades biológicas, todas las entidades biológicas, sean de este planeta o sean de otras, en el fondo quizás seamos bastante, bastante, bastante parecidos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención en esto que estamos hablando, que tienen tan desarrollada la inteligencia, es como, es cierto que se contamina mucho, ¿no?, por las ondas, y que, pero a la hora de dirigirse hacia un determinado lugar, cómo llegan a vararse y cómo los otros siguen a ese líder, claro, y no terminan de pues eso, descubrir que están yendo hacia su muerte, ¿no? Hacia su suicidio. Mira, hay preguntas tan fascinantes sobre el comportamiento de los animales. Yo lo he comentado aquí en alguna ocasión. Uno de mis libros preferidos está escrito, el autor es Franz de Waal, es uno de los primatólogos más importantes del mundo, está traducido, se llama El bonobo y los 10 mandamientos, en Tusquets, y yo recomiendo a todo el mundo que se lea ese libro. Franz de Waal está considerado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus estudios sobre el comportamiento de los primates dicen mucho sobre el comportamiento de los seres humanos. Y él dice una frase que me ha apuntado, que me parece fascinante, ¿no? Él dice que contra la visión sangrienta de la naturaleza, que es la que impera entre los científicos, los animales no están desprovistos de tendencias que aprobamos los seres humanos moralmente. Lo que sugiere que la moralidad no es una innovación exclusivamente humana. Y es más, él plantea que la moralidad es anterior a la religión, que cualquier entidad biológica, por el hecho de serla, ya mantiene cierta moralidad, aunque sea muy básica, ¿no? Y de hecho, él pone ejemplos alucinantes, ¿no? Por ejemplo, en un centro de observación de primates, los científicos comprobaron que Penny, una hembra de chimpancé que sufre artritis avanzada y que no puede caminar ni trepar, es transportada constantemente por sus congéneres. Por ejemplo, Penny no puede acercarse a una espita de la que beben estos chimpancés. ¿Qué hacen sus compañeros? Pues toman ese agua en su boca y se lo dan a Penny. O, por ejemplo, a Azalea. Azalea es una mona con síndrome de Down, y que han estado estudiando cómo se comporta dentro de su grupo y cómo su grupo se comporta con esta mona con síndrome de Down. Bueno, pues Azalea constantemente rompe las reglas del grupo y se le permite, esa es la única que se le permite, romper las reglas del grupo. Por ejemplo, es capaz de importunar al macho alfa, que eso es algo absolutamente prohibido. Y tanto el macho alfa como el resto de la manada se lo permiten. Y es más, cuando un miembro de la manada se enfrenta a Azalea porque realiza algo que no le gusta, el resto la defienden. Y ya termino, el caso más espectacular es de Mozu, es una hembra de macaco que vive en unas montañas japonesas que se llaman Higokuda, ¿no? Mozu nació sin manos y sin pies, fijaros, es decir, la comida perfecta para las alimañas. Bueno, pues durante toda su vida el resto de los miembros de su grupo la protegieron y la ayudaron a desplazarse. No solamente eso, sino que la alimentaban. No solo eso, sino que Azalea tuvo descendencia, 5 hijos, y murió de vieja. Esto que estás comentando es en estado natural. Sí, sí, en estado natural. O sea, sí, también sí, en su ambiente formas, y en su tierra. A ver, yo discrepo un poco, porque bueno, ya lo hemos hablado también en alguna ocasión. Yo creo que la naturaleza es amoral. No inmoral, pero es amoral. La moral yo creo que es otra cosa. Exige una reflexión, exige que tú extraigas una serie de normas y son las que luego te impones como sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si sería, que podemos tener... Sería una moral sofisticada, pero no una moral. No, te quiero decir, porque... No, a ver, la moral tiene que partir de un discurso de reglas que es reflexivo y tú decir... ¿Por qué? Porque igual que hemos estado hablando antes de las arañas lobo que devoran a su pareja... Pues, ¿qué lectura moral extraemos de eso? Hombre, y los seres humanos lanzamos, claro, bombas. Por supuesto. Entonces, por eso digo que la moral, por eso digo que realmente extraer... Y lanzamos misiles para derribar aviones. Y, por ejemplo, de los delfines, has contado la cara más amable de ellos, pero luego tienen una cara también bastante pero más... Mira, este es un discurso, Juanjo, pero este es un discurso que no tiene mucho sentido. Y te voy a decir por qué. Porque siempre se suele decir, no, pero es que los animales se comen entre ellos, se matan. Hombre, y los seres humanos no. Claro, pues por eso digo, por lo tanto, pero por eso mismo la moral no es algo que sea instintivo, sino que es algo que parte de un discurso de reflexión, y entonces tú tratas de imponer la moral. La moral no parece, por eso digo, por eso mismo que estamos comentando, que los seres humanos, si les dejamos ser como son, se comportan como el resto de los animales. Pero los animales también tienen... De forma amoral, como el resto de los animales. Que no es verdad. Es un ejercicio intelectual cuando tú impones una moral. Que además no es una verdad científica. O una ética. Que no, que se ha demostrado en observaciones, en cientos de observaciones, que sí tienen una moral. Es decir, se ayudan unos a otros, saben que robar... Sí, que se secuestran unos a otros, por ejemplo... Como los seres humanos. Pues, por claro. Eso, entonces, absolutamente amorales, como los seres humanos tratan de sobreponerse a eso a partir de qué, de tratar de construir un discurso ético, un discurso moral e imponerse esas normas. Pero eso es parte de un ejercicio intelectual. Yo creo que no necesariamente, no, Juanjo. No necesariamente, Juanjo, para nada. No sé quién fue el pensador que dijo... que el bien es intrínsecamente inteligente y el mal es intrínsecamente estúpido. No recuerdo de quién es la cita, pero yo estoy convencido de que hay una relación entre lo moral y el intelecto desde el mismo momento en que en todas las culturas, a lo largo de toda la historia, se llega al consenso de lo que es moralmente positivo. No, claro, malo, como el bien y el mal matar. Son absolutamente relativos. La esclavitud hace nada era bueno, estaba dentro de la moral social y ahora la esclavitud no se Juanjo, considera. Relativamente, mira, se ha comprobado estudiando... El incesto en algunas culturas es inmoral y en otras culturas muy pocas. Sí, claro, pero... Entonces, cada, bueno, sí, claro, te lo pero, acabo de decir, es que tiene que ver con la ambición. Felicidad, porque hay cosas que tienen que ver con la estupidez y eso, por muy moral que sea, es una estupidez. No, y las tradiciones y la cultura también. Algo moral. Pero fíjate, Juanjo, por ejemplo, Franz de Gaulle. Que te dan por los dos bandos. Fíjate, Franz de Gaulle, que como te digo, ha estudiado tanto en cautividad como en libertad el comportamiento de infinidad de grupos de primates. Por ejemplo, los grupos de primates saben que está mal coger la comida de otro. Y se ha comprobado que cuando un ladrón se hace con la comida del otro, es incluso el resto del grupo el que lo castiga y le quita la comida y se la devuelve a la persona, o a, en este caso al miembro que estaba comiendo. Y cuando los delfines secuestran hembras a otras manadas y acaban con ellos también, y hay guerras entre los delfines. Pero claro que hay guerras, bueno, pues, claro que hay guerras, pero igual que entre los seres entonces, humanos. ¿Ahí cómo se están comportando? ¿Moralmente bien, moralmente mal? ¿Qué moral se está aplicando? Porque lo que no puede ser es que cuando haya gestos que tú consideras o conductas animales que tú consideras que se aproximan a la moral buena del ser humano, entonces son seres morales. Pero cuando no, es que ya se están comportando. Pero no es moral buena. Es amoral. No es moral ni buena. Lo que te quiero decir es que, igual que los seres humanos, los animales tienen un concepto de moral. Eso no quiere decir... No, se comportan. No tienen un concepto de moral. La moral parte de un ejercicio intelectual de reflexión. Y tú de ahí extraes una norma que la tratas de imponer por encima. ¿Y por qué infieres que los chimpancés no tienen capacidad de reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal? Cuando se ha comprobado que los animales tienen la capacidad de reflexionar sobre cosas que consideran que están bien y cosas que consideran que están mal, como robar la comida a otra persona. Yo pongo también aquí una cosa que yo creo que es bastante importante, que es el asunto de la supervivencia. Entonces, en los casos que estabas comentando, de estos miembros que necesitan ayuda, si realmente no hay comida para todos o el terreno es hostil, lo liquidan. Igual que en su momento nosotros también los humanos lo hemos hecho. Eso también lo harían los humanos. Pero mira, te puedo poner otro ejemplo que creo que es más normal. Y termino. Otro ejemplo que creo que lo comenté aquí en alguna ocasión. Un experimento con ratones. Pues ponen un ratón frente a una caja, a un recipiente transparente. Y dentro ponen virutas de chocolate. Y ese ratón aprende que dándole una palanquita se abre una portezuela y disfruta de esas virutas de chocolate. En una segunda fase de la experimentación, ese recipiente, dentro de ese recipiente transparente, lo dividen en dos habitáculos. En uno ponen las virutas de chocolate y en otro a otro ratón, ¿no? Y los ratones que tienen que darle a una palanquita, los que están, son los que realizan el experimento, tienen que darle a una palanquita y saben que solamente tienen una oportunidad, ¿no? Si le dan a la palanquita del habitáculo que abre la puerta de las virutas, disfrutan de las virutas, pero su congénere se queda prisionero. Y si le dan a la palanquita del otro habitáculo, pues libran a su congénere, pero no disfrutan de las virutas de chocolate. Pues, ¿qué creéis que hacen prácticamente 9 de cada 10 ratones? Prefieren salvar a su congénere que disfrutar de las virutas de chocolate. Yo creo que es un experimento bastante descriptivo. Ese experimento, insistimos, en muchos descubrimientos fantásticos en el mundo animal. Doy mi opinión rápidamente. Yo creo que todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Y yo creo que no debemos meter eso, lo que está bien y lo que está mal, dentro de los términos morales. El término moral son contextos, son situaciones y son quienes escriben lo que está bien y lo que está mal. Pero por dentro, lo sabemos, antes de que los escriban otros. Yo creo que no. Yo creo que no. Hay gente, por ejemplo, tengo un caso, la homosexualidad. Hay gente que tiene muy claro que es una inmoralidad y gente que tiene muy claro que es perfectamente claro, moral. El problema es, yo creo que estamos más de acuerdo. Es un una construcción cultural, entre comillas cultural. Pero como todas las conductas que tenemos en el ¿Y por qué infieres que los animales no pueden crear una construcción cultural? Es una construcción cultural la inmensa mayoría en una serie de creencias y normalmente en una serie, no de religiones, sino de iglesias, claro. Que nos dicen lo que es adecuado, lo no, que no, es moral. Y leyes también. No, pero mira. Pero todos sabemos, yo creo que todo el mundo sabe, y no hace falta ninguna religión que nos influya, que respetarte la vida pues es bueno. Y aunque depende, me lo diga la Iglesia Católica, ¿no? Depende del contexto, porque guerras ha habido guerras por imponer. Parte de los contextos son normales y naturales. Sí, excepciones puede haber todas las que quieras, no, pero la inmensa mayoría de los seres humanos. El holocausto judío se consideraba moralmente, porque era una raza que amenazaba. Por eso hay una serie de cosas buenas y una serie de cosas malas. Y la inmensa mayoría de los seres humanos consideran que matar al prójimo está mal. Evidentemente, y fíjate, es una de las cosas que dice Franz de Waal, es que la moral, esa es su teoría, es muy anterior al pensamiento religioso y al inicio de cualquier religión. Mira, esta semana se publicaba otro caso más documentado de un neandertal que llegó a una edad muy avanzada teniendo una minusvalía. Eso lo vamos a hablar luego, porque esta semana, Manuel, también se ha publicado una información sobre la escritura más antigua de la península, ¿verdad? Sí, bueno, claro, aquí entraríamos un poco en polémica también con nuestra compañera, la profesora Vázquez Ois, porque ella tiene una teoría sobre que la escritura sería incluso más antigua de lo que defienden estos autores, ¿no? Es un estudio que se ha publicado en la revista Antiquity, está rubricado por investigadores de varias universidades, de la Universidad de Sevilla, de Granada, de Cardiff, de Southampton y también por miembros del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que han hecho ha sido analizar una estela que está en el Museo Arqueológico de Montoro en Córdoba, y que esta estela presenta una serie de signos, en concreto hay 31 motivos gráficos que están grabados en ella, de los cuales consideran que 21 podrían representar signos de escritura. Esta es una estela que no está claramente datada, pero se habla el arco cronológico, aunque ahora se quiere analizar otra vez el contexto donde fue encontrada para ver si así se puede precisar mejor las cifras de las fechas. Se habla de que estaría en torno al siglo IX y siglo III antes de Cristo. Y lo interesante del caso es que aparecen estos signos y lo que han hecho estos estudiosos es comparar esos signos con alguna serie de escrituras ibéricas, por ejemplo, también, o de otras o zonas orientales, por ejemplo, la escritura fenicia, la protosinaítica, la protocananea y la sudarábiga. Bueno, lo que han encontrado es que estos signos, que en principio no está claramente que respondan a un alfabeto o algo por el estilo, pero sí que creen que pues, son bastante compatibles con ese tipo de alfabetos que estamos comentando orientales. Entonces, claro, ¿qué hipótesis se plantean? Bueno, pues una cuestión sería que, por lo tanto, tenemos una estela que tiene una serie de grabados, de signos, que algunos de ellos podrían evocar signos de escritura, y que lo que harían sería, en principio, dos escenarios. Uno sería, dependiendo un poco de que se precise más la fecha, ¿no?, de antigüedad. Si realmente es más antigua de lo que parece, podría tratarse simplemente de que ya en la península ibérica llegaron determinados navegantes de estas zonas orientales que sí que conocían el alfabeto y que ellos presentaban, bueno, pues instrumentos con escritura. Esto fascinó a la población autóctona de la península y lo que hicieron fue reproducir esos símbolos un poco mecánicamente sin saber realmente en qué consistían, pero bueno, lo que hicieron fue copiarlos. No, atribuyéndoles no se sabe qué significado exacto, pero en ningún momento estaríamos hablando de que estos signos respondan realmente a un lenguaje, ¿no? Con una gramática, ¿no? Con un léxico propiamente dicho, sino simplemente, como digo, una especie de copia por fascinación y que le habrían dado algún tipo de uso ritual desconocido. Cabe otra posibilidad, y es que realmente fuera en una si estuviéramos un poco en el mismo contexto, es decir, llegan unos emigrantes, unos navegantes de Oriente, la población autóctona queda fascinada por lo que ocurre, pero lo que hace es que atribuye a esos símbolos un significado local, ¿no? Ahí estarían hablando de que a lo mejor podían representar pues firmas de lo que serían los grupos humanos, los clanes, las tribus, o a lo mejor también unidades militares, algo por el estilo. Esta estela se guardó, también parece que no está muy claro cómo fue hallada, parece que se encontró en un recinto que ahora se quiere volver a excavar, que esa estela no tiene ningún tipo de liquen ni plantas encima ni nada por el estilo, o sea que piensan que de alguna manera también estuvo, pues si no la intemperie, sí que por lo menos cubierta, y que no ha sufrido demasiado deterioro, y entonces consideran que a lo mejor se le dio también algún tipo de atribución mágica, ¿no? Como suelen ocurrir con ese tipo de estelas, que a veces se utilizan en el territorio como marcadores, pues eso, también un poco de dominio o también con un carácter religioso. Entonces la cuestión está en que lo que consideran, y es un poco la conclusión a la que llegan en el estudio, es que cuando se imponen los idiomas, vamos a decir así, la escritura, hay diferentes fases. Una fase sería esta, es una fase en la que realmente el receptor todavía de un alfabeto no lo comprende y simplemente se limita a copiarle y a darle un uso personal sin saber realmente manejar. No es un hablante del o no es una persona que sepa escribir el alfabeto, que sepa todo lo que supone, y lo que hace es adaptarlo un poco a sus propias circunstancias. Y eso es lo que ocurriría, ¿no? Entraría en un museo en esa zona un poco de fricción entre culturas, de proceso todavía de aculturación, donde se hace, como digo, un uso todavía muy práctico, ¿no? Pero realmente no hay un lenguaje, no hay un conocimiento del tema. Y sería, por lo tanto, previo a todo lo que sería luego la evolución del propio lenguaje, que sí que existe ya autóctono peninsular, el lenguaje ibérico, que sí que parece que también es por copia de los lenguajes ya por contacto con estas culturas, que sí que ya manejaban perfectamente el alfabeto, ¿no? Por lo tanto, serían civilizaciones o culturas que estaban aquí ágrafas, todavía no manejaban la lengua, pero ya trataban un poco por fascinación de intentar imitar eso que les estaba, que estaban viendo, que estaban utilizando otras civilizaciones, otras culturas, que encima además las veían como más poderosas a ellas, y parte a lo mejor del poder lo atribuían al empleo de ese alfabeto, ¿no? Al empleo de la escritura. Esa es una posibilidad. Claro, la cuestión está en que poco a poco se está analizando, yo creo que esa siempre es parte de la idea de que es en Oriente, en el Próximo Oriente, donde surgen los alfabetos, y ahora parece que ya se está abriendo un poco la posibilidad de que haya habido otros usos de alfabetos, otras selecciones de alfabetos o de grafismos en otros lugares, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo hemos comentado también, el caso de la prehistoria, cuando hemos hablado de que hay una serie de símbolos que se van repitiendo en el caso de las pinturas rupestres, como unos 40 símbolos que aparecen repetidos en todo lo que es la cornisa cantábrica, también en la zona de Francia, y que piensan que eso realmente pues podría tener un significado, ¿no? Un simbolismo adaptado a lo que es el uso práctico de estos pueblos. Y luego también aquí yo recuerdo también lo que, por ejemplo, Ana Vázquez lo que ella defiende es algo mucho más radical, porque ya lo que se basa es que directamente adelanta lo que es el uso de la escritura aquí en la península ibérica 2.000 y 3.000 años antes, ¿no? A partir de unas piezas que encontró en el Museo de Huelva. Ahí aparecen unas piezas que tienen unos símbolos que ella ha clasificado en lineal A, en lineal 1 y lineal 2. Y ella lo que comenta además es que realmente es un uso, una generación autóctona de un alfabeto aquí, independiente totalmente de lo que son estas lenguas que estamos comentando del Próximo Oriente. Y ella además lo razona de una manera que, bueno, pues yo creo que es muy provocadora, pero que también no está exenta de razón, ¿no? Ella dice que si realmente en Altamira, por ejemplo, eran personas capaces de pintar a bisontes, ¿cómo no se les iba a ocurrir en un momento dado determinados conceptos plasmarlos también en unos grafismos, ¿no? En una especie de ideogramas? Y eso es un poco lo que ahora mismo se está repasando con estos análisis en la prehistoria que hemos comentado, ¿no? De que además de lo que es una figuración estética de animales, también seguramente se estaban plasmando conceptos. No estamos hablando de, como digo, de una gramática, ¿no? De un léxico y tal, pero sí que a esos dibujos iban asociadas ideas, y ahí ya tenemos un principio de lenguaje importante, ¿no? Siempre y cuando haya también algunos receptores que sepan también de lo que se está hablando. Y eso lo confirma el hecho de que esos símbolos de la prehistoria, como digo, están extendidos en muchísimos kilómetros. No estamos hablando de un área concreta, sino que es toda la cornisa cantábrica y parte también de la zona atlántica de Francia, ¿no? Abducciones y militares. ¿Qué es esto, Miguel? Bueno, pues esto es algo que sobre esto Manuel podría hacer un monográfico de 7 horas. Bueno, esto es una información que parte de un artículo que ha publicado alguien que le va a sonar mucho a Manuel, el doctor Helmut Lammer. El título de su artículo se titula Nuevas evidencias de la participación militar en secuestros extraterrestres, ¿no? O presuntos secuestros extraterrestres, o mejor dicho, falsos secuestros extraterrestres. El doctor Helmut Lammer es el autor de un libro que yo me leí hace muchos años, que no está en español, solo en inglés, que se titula MILAPS, Military Abductions, ¿no? Abducciones militares. Y él lo que plantea es que detrás de muchos casos de secuestros extraterrestres, en realidad lo que hay son operaciones por parte de agencias de inteligencia para realizar operaciones de control mental o experimentos de todo tipo con seres humanos que son utilizados como conejillos de indias. Entonces, Lamer, en este artículo, lo que plantea son los testimonios de varios abducidos extraterrestres, es decir, que están convencidos de haber sido secuestrados en una carretera solitaria o en un lugar apartado por una nave extraterrestre, por un platillo volante y haber sufrido pues toda clase de perrerías o de experimentos por parte de estos extraterrestres. Y el común denominador de todos estos casos es que estas personas son obligadas a sumergirse en un líquido y a respirar dentro de ese líquido, ¿no? Y esto es algo que han recopilado muchísimos ufólogos, ¿no? Es decir, casos de secuestrados por presuntos seres extraterrestres que son introducidos en un tanque con un líquido más bien viscoso y que ante la sensación de ahogo intentan respirar y son capaces de respirar. Es como si estuvieran probando con ellos este tipo de cuestiones, ¿no? Y como digo, son muchísimos los ufólogos clásicos, sobre todo aquellos que se ocupan del tema de las abducciones, que han recopilado casos de este tipo, ¿no? Y lo que plantea, como digo, el doctor Hedmund Lamer en su libro Military Abductions es que detrás de muchas de estas abducciones pues hay todo tipo de proyectos de control mental. Y aquí nos encontramos con pistas que yo creo que a Manuel le van a poner los dientes largos, porque no sé si recordáis que en el año 95, cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, se creó una comisión de investigación en el Congreso para estudiar toda una serie de experimentos sobre seres humanos sin su consentimiento que se habían realizado en las décadas de los 50 y los 60, como digo, sobre civiles estadounidenses en cárceles, en colegios y en hospitales, sobre los efectos, pretendían medir los efectos de la radioactividad en los seres humanos. Es decir, que les fueron aplicadas esas dosis de radioactividad en pues de determinadas formas y maneras para ver cómo reaccionaba el cuerpo humano sin su consentimiento. De hecho, el escándalo fue tan mayúsculo que el propio Bill Clinton tuvo que dirigir una locución a la nación pidiendo perdón en nombre de los gobernantes de Estados Unidos, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, aunque ellos no habían tenido nada que ver, obviamente, hablamos de experimentos de los años 50 y 60, reconociendo la veracidad de estos experimentos y prometiendo, jurando, que nunca más se iba a repetir eso en la historia de los Estados Unidos. Pero hay una cuestión que se contó muy poco. Es que varias de las personas que fueron a testificar a esta comisión, es decir, personas que habían sufrido estos experimentos en carne propia, declararon muchas más cosas. Dijeron que no solamente habían experimentado con ellos los efectos de la radioactividad causándoles todo tipo de problemas físicos, sino, por ejemplo, una de ellas que testificó el 15 de marzo del año 1995 ante esta comisión del Congreso, Claudia Mullen, reconocida como una víctima de experimentos con radioactividad. Ella dijo que no solamente experimentaron con ella los efectos de la radioactividad, sino que también efectuaron con ella experimentos de control mental, como por ejemplo la permanencia en tanques de agua que provocaban aislamiento sensorial, ¿no? Pero es que esto no lo dijeron una persona, sino muchísimas otras personas. Y qué curioso que esto coincide con muchos casos recopilados por ufólogos. Por ejemplo, Dan Wright, que fue durante muchos años director del proyecto de recogida de casos de abducción de la MUFON, que es la mayor organización de estudio del fenómeno OVNI, pues ha recopilado cantidad de casos de personas que fueron introducidos, personas que decían haber sido secuestrados por seres extraterrestres, en tanques que contenían algún tipo de líquido y fueron obligados a respirar. Y muchos de ellos incluso declararon que en alguna ocasión vieron a seres humanos con bata blanca ayudando a esos presuntos alienígenas. De hecho, David Jacobs, en su vida Vida Secreta, uno de los grandes recopiladores, investigadores de casos de abducción, dice que sí, que se ha encontrado con casos, muchos casos de este tipo, y que no encuentra una solución, una explicación de por qué. Bud Hopkins, que no es sospechoso de defender teorías militares, sino todo lo contrario, sino le apunta a seres extraterrestres. Por ejemplo, el caso de un abducido que fue obligado a disparar con un arma de fuego contra una persona que estaba en una silla, atada de pies y manos. Le obligaron, según decía él, a disparar con ese arma bajo amenazas. Al final no disparó y esos supuestos extraterrestres no cumplieron su amenaza. Pero qué curioso, el ufólogo Martin Cannon, por ejemplo, el caso de una abducida que recibió una clave poshipnótica para realizar una determinada acción. Jenny Randles, otra ufóloga muy conocida británica, el caso de Mary. Mary dijo haber sido secuestrada por una nave extraterrestre y cuando estaban realizando con ella una serie de experimentos para controlar su cerebro, ella dice que escuchó como una persona se reía y decía, esta creerá que son platillos volantes. Por ejemplo, ¿no? Es decir, el caso de Myrna Hansen, ya terminó, año 1980. Además es un caso clásico de abducción, ¿no? Ella y su hijo de 6 años, ya tenía 28 años, su hijo 6, sufrieron un encuentro con un platillo volante y fueron secuestrados, fueron llevados al interior de ese platillo volante en una localidad de Nuevo México que se llama Cimarrón. Ella fue sometida a un examen médico, incluso le introdujeron una sonda por su vagina que días después le causó una enorme infección, ¿no? Vaya seres extraterrestres que introducen sondas por las vaginas de secuestradas y les producen infecciones. Y luego ella fue sometido a un doloroso proceso, a lo que ella considera un experimento, que incluía ruidos atronadores y luces cegadoras. En un momento determinado, Myrna se libra de sus captores, es decir, varios extraterrestres que no son capaces ni de mantener quieta a la persona secuestrada, sino que logra librarse de ellos, los empuja, entra en otra estancia y ve unos enormes recipientes en el que flotan distintas partes del cuerpo de seres humanos y de animales, ¿no? Es decir, como si fuera una especie de laboratorio. Es decir, bueno, todos estos casos y otros muchos que, porque Bruno ya está tocando la campana porque me tengo que callar, pero lo cierto es que hay otros muchos casos, incluso de secuestrados, y ya termino, que afirman que esos captores les introdujeron algún tipo de implante cerebral y que en operaciones quirúrgicas han logrado retirarles esos implantes cerebrales, y esos implantes cerebrales poco tenían de extraterrestres y mucho de terrestres. Yo sé que todo esto suena a Expediente X, sí. Suena a película. Yo la primera referencia que tuve sobre las MILAPS fue durante la investigación del asunto humo, que llevó muchos años, uh-huh. Yo empecé a mantener un intercambio epistolar por carta con Jack Vallée, que está uh-huh. considerado el mejor ufólogo de la historia, ¿no? Es el referente. Bueno, pues un momento determinado, hablando sobre la pista que yo estaba siguiendo de la relación de humo con el CSIT, el CNI de la época, uh-huh. Vallée me decía, sigue por ahí, porque hay una relación directa entre los servicios de inteligencia y el fenómeno OVNI. Y me ponía como ejemplo el caso de Frank Fontaine, que es una de las abducciones francesa, estamos hablando de Europa, no de Estados Unidos, más conocidas, de un chaval que estuvo siete días desaparecido, con todos los medios de comunicación buscándole, y cuando reaparece dice que se lo han llevado unos platillos volantes. Pero esto hay que verlo, toda esta información, dentro del contexto de ese punto de intersección entre el mundo de los servicios secretos y la ufología. Casualmente hoy, precisamente hoy, 30 de octubre, se celebra el aniversario, es el aniversario de la muerte de Dominique Pastor Petit, uh-huh. que es el mejor espiólogo de Europa y era español. Uh-huh. Pastor Petit escribió casi 50 libros sobre espionaje. Es el referente en la historia del espionaje para toda una generación europea. Y él no tenía miedo de hablar sobre estos temas de frontera. En varios de sus libros menciona el tema de la telepatía utilizada en operaciones psicológicas. Era un tío bastante valiente. Bueno, pues en uno de sus libros, en el Diccionario Enciclopédico del Espionaje, que la última edición la hizo la Universidad Complutense, que es la Biblia, eso y la Enciclopedia de la Guerra Secreta son la Biblia en la literatura en castellano de espionaje, menciona el caso de Soledad, una joven de 27 años, una agente de la inteligencia española que aparece estrangulada en Inglaterra, muy cerca de una base militar norteamericana, Greyhound Common, 5 días después de que se hubiese detectado en los radares de la base aérea de Gando unos tráficos no identificados, técnicamente ovnis, que provenían de la frontera del Sáhara español y Marruecos, cuando se estaba preparando la Marcha Verde. Detrás de la muerte de la agente Soledad hay una historia de ovnis y de espionaje relacionada con la intervención norteamericana en los preparativos de la Marcha Verde que ocuparon el Sáhara español. Quiero decir con esto que hay toda una serie de casos que los ufólogos cabezones como tú os reís cuando yo os hablo de estas cosas, no, o sonreís irónicamente. No, sí, sí, tú y tú. No, os no, reís no, no, no, cuando o sea, hablo de estas no, cosas. No, no, no, y tienen una trascendencia. Y, todo el mundo sabe. Yo, todo el mundo sabe de quién hablo. Digo cabezones, no, ya saben de quién hablo. No, pero es de verdad, créeme, Miguel, es una de las partes más importantes del fenómeno OVNI, aunque nadie, yo llevo años peleando contra todos vosotros sí, porque se presta excepción a este tema, porque es importantísimo. Yo creo que el fenómeno OVNI es mucho más que esto. Pero hombre, claro que es mucho más que eso, pero también es meteorología, también es geología, espera, también es historia. No, no corras, que te voy a dar pie. Por ejemplo, el caso la operación Mengele en España, eso se puede considerar un secuestro, una abducción, es decir... Y parece increíble. Sí, pero increíble. Vamos a ver, en la operación Mengele, que es el... secuestro de algunas personas por parte de los servicios de inteligencia. Mendigos. Nadie hizo pasar esos secuestros, o sea, por otra cosa, ¿no? Eso es verdad. No, para probar una serie de un fármaco, un fármaco que diseñado por un cardiólogo, amigo de Emilio Alonso Manglano, para que iban a emplear con Josu Ternera, para secuestrarlo, ¿no? Y que en ese experimento se muere uno de los mendigos y esos agentes, muchos de ellos, entran en un proceso terrible de pena, de remordimiento y acaban dejando el servicio secreto. Escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos. Todavía queda una hora con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la tertulia 00, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con más informaciones, por ejemplo, esta que nos habla de un país que apuesta por la inteligencia artificial y la carrera espacial, un país, por llamarlo de alguna forma, Emiratos Árabes Unidos. Sí, un país que es muy moderno, como vemos, para ciertas cosas, para potenciar la ciencia, la tecnología, pues esa carrera espacial. Y un país que nos gustaría que fuera muy moderno también en otras cosas, en los que son muy retrasados, como en los derechos humanos, o como, por ejemplo, en cosas tan del día a día en el siglo XXI, como de relaciones prematrimoniales, el poder tomarte una cañita o un vinito. Bueno, pues ciertas cosas como muy normales, incluso darte un beso en la calle, que son perseguidos con latigazos y reprendidos con tremendas, pues eso, represiones, o por ejemplo, pues condenas a muerte, como es el coger y ser adúltero o tener tendencia homosexual. Pero nosotros nos vamos a ocupar, que por eso ha venido a la tertulia este asunto, y es que son tan vanguardistas que son los primeros pioneros en crear un ministerio dedicado a la inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que también han nombrado a dos nuevas ministras, una para la ciencia avanzada y otra también para la seguridad alimentaria. Bueno, la ministra de Ciencias Avanzadas en cuestión tiene el reto de uno de los proyectos más ambiciosos, que es querer construir una ciudad en Marte para 2117. Esto así, a bote pronto, pues resulta muy alucinante, claro. ¿Pero qué es lo que quieren hacer ellos? Pues lo primero que van a realizar es construir un falso planeta Marte en la Tierra. En el desierto, en pleno desierto, tienen el proyecto que se llama Mars Science City Project. Va a costar... Y los jeques, perdona, Silvia, llaman vestidos de astronautas, con lo cual... Ya tienen una bueno, es que claro, si nos ponemos en cuestión de vestimenta también van un poco antiguos, porque es claro, les ves que hablan un inglés perfecto, porque la verdad es que tienen una formación bastante importante, pero claro, luego las ves a ellas y los ves a ellos cómo van vestidos y es como que te deja. Pero bueno, a la hora de las modas la verdad es que es la cosa complicada, pero sí. Podría perfectamente, o debajo del típico traje de los árabes, pues coger y que llevaran ahí su mono de astronauta, le quedaría monísimo. O sea que también puede quedar fenomenal. Más que nada decía, porque la mente de todos estos está muy fuera de... Bueno, sí, es de astronautas, está muy fuera de la Tierra, está en el espacio, está en el vacío, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Que por eso te digo que son como muy antiguos y muy retrógrados para algunas cosas, pero sí, muy ultramodernos para por otras. Por eso digo que son astronautas y que están en el vacío, no por lo otro, ¿no? Bueno, este planeta de Marte falso que van a construir en la Tierra va a costar entre 136 y 150 millones de dólares y tiene una extensión de 176.500 metros cuadrados. Una comparación hacen de unos 24 campos de fútbol. Bueno, hace apenas unos meses han comentado que en el 2022 ya van a enviar una nave no tripulada al planeta rojo. Bueno, es una especie de sonda que lo que quieren es, pues sobre todo, intentar sacar información sobre la atmósfera y los climas marcianos, el clima marciano, y que esa información la quieren compartir con 200 instituciones en el mundo. Además, ellos tienen un centro que lo están coordinando y bueno, la persona más importante que está fomentando todo esto es Mohammed bin Rashid. Este es el primer ministro de los Emiratos Árabes, es gobernante de Dubái. Y bueno, todo eso que quieren hacer de esta ciudad, que ahora comentaremos un poco más de detalle, que van a hacer el experimento en los Emiratos Árabes, pues es un proyecto que llaman Mars 2117, porque lo que quieren es luego conseguir trasladar y fundar esta ciudad en el planeta Marte real. Esta ciudad del planeta Marte real tendría un tamaño similar a la ciudad de Chicago y han creado un experimento en realidad virtual para que la gente pues pudiera ver y pudiera experimentar en la cumbre del gobierno mundial que ha habido en Dubái cómo podría ser. Los que desde luego han tenido este privilegio de ponerse estas gafitas de realidad virtual y ver cómo podría ser esa ciudad simulando en Marte, en el planeta, pues dicen que tendría unos avances tecnológicos alucinantes y que tendría pues también una producción de energía, suministro de alimento, de transporte. Y como decíamos, la ciudad experimento que hacen en el desierto, pues lo que va a tener son unas cúpulas conectadas en la que albergan laboratorios avanzados que estimulan el terreno del planeta rojo usando tecnología de impresión 3D, con aislamiento térmico, también con aislamiento de radiación. Los equipos científicos que van a tener pues son gente como muy avanzada, incluso quieren que también estén, aparte de los científicos de los Emiratos, pues que también todos los científicos de fama internacional pues que se sientan estimulados y quieran participar en estos experimentos y en este proyecto que ellos están haciendo. Y lo que quieren es que las mayores mentes científicas pues participen. Bueno, lo que quieren hacer es que los investigadores puedan resolver cómo cultivar alimentos en un territorio donde los productos por el terreno no se desarrolla, realizar estudios sobre la seguridad alimentaria, por eso también esa otra cartera ministerial, y también pues quieren contar con un museo para mostrar los mayores logros espaciales de la humanidad. Supuestamente, dentro de 100 años, esa ciudad que quieren coger y fundar y colonizar por primera vez en Marte, tendría unas 600.000 personas y habrían, claro, resuelto el problema del oxígeno de la atmósfera, porque si no, no hay manera. Bueno, hoy por hoy sabemos que este proyecto pues es inviable, y lo que quieren, ellos dicen a la hora de comentar todo esto, que quieren incentivar a la juventud, porque lo que quieren es que se apasione por la ciencia, por la tecnología y por el conocimiento universal. Y bueno, supuestamente también lo que quieren es que esta ciudad en Marte sea construida por robots. Me imagino que el tema de la inteligencia artificial también va por ahí. Lo experimentarán en este prototipo que van a crear en el desierto para intentar que esos robots pues vayan haciendo ciertas cosas. Veremos a ver en qué queda la cosa. Y en 100 años vista, pues claro, puede pasar de todo. Dicen que tampoco es que quieren poner un límite de fecha, ¿no? Porque una vez que construyan este prototipo del planeta Marte en el desierto, porque además quieren poner también la arena, bueno, todo, intentar recrearlo lo mejor posible, pues que luego quieren, una vez que esté construida, que durante un año todos estos científicos estén experimentando todo lo que hemos estado comentando antes, de los alimentos, del terreno, también del agua, de hacer esta conexión de las cúpulas. Pero claro, los más agoreros lo que dicen es, ¿van a tener dinero para financiar todo? Para financiar, a lo mejor ahora sí, ese prototipo en el desierto, pero luego para hacerlo en Marte. ¿Cuánto van a sacar más del petróleo o de esos momentos que tienes ahora mismo de pues eso, a 100 años vista del gas, ¿no? Que también tienen. ¿Van a sacar dinero de todos los yacimientos que tienen de gas y de petróleo para gastar tantísimo? No se sabe, pero lo que sí quieren en todo momento es que, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista de la ciencia, ser uno de los países referentes y uno de los países pioneros. Esas son sus pretensiones. Bueno, pues ojalá se imponga esto y no otras cosas, ¿no? En los Emiratos Árabes Unidos, en donde, aunque existe la pena de muerte, no hay ejecuciones, si las hay en Estados Unidos, que también es importante señalarlo. Hay más que en Emiratos Árabes Unidos, aunque la legislación en Emiratos Árabes Unidos es tremenda en muchos sentidos. Pero lo que dice Tomora, lo que hace tener pasta y no saber qué hacer con ella, ¿no? Pues sí, eso yo me acordaba, sí. según veía la documentación de nuestro colaborador aquí en la casa, de Carlos Brown, que cuando hace ciertas noticias dice, será por dinero. Pues esto es, desde luego, de momento, hoy por hoy, dinero tienen mucho. Con lo que ahorran en ropa no me extraña. Sí. Bueno, Manuel, vamos a acabar la tertulia, pero lo vamos a hacer hablando de la fórmula secreta de Einstein. Y no tenía nada que ver ni con naves espaciales, ni con la velocidad de la luz, sino con la felicidad. Sí, es una historia muy tierna, muy, muy conmovedora de este personaje que, hombre, probablemente todo el mundo está de acuerdo con que tenía la cabeza bastante bien amueblada, era un tipo bastante sensato. Un poco misógino también. Bastante, sí, sí, sí, también. Y mal padre, es que sí. Pero bueno. Sí, y peor esposo. La verdad es que... Vamos a atacar de un burro. Sí, macho, ya. Pues casi lo dejamos aquí. Sí, porque ahora ya no, lo de la felicidad va a quedar un poco así. No, no, dilo, pero... que tengo otra cosa que apuntar. En 1922, tenemos que situarnos en ese contexto, Albert Einstein se había convertido ya en una personalidad internacional, ¿no? Acababa de ganar el premio Nobel de física. Su teoría de la relatividad comenzaba a popularizarse y estaba disfrutando esos momentos de esplendor y de gloria que le permitían viajar por todo el mundo. Y precisamente, estando en Tokio, dando una serie de conferencias, se produjo esta anécdota que estos días ha ocupado la prensa internacional, porque estando en el hotel recibe la visita de un mensajero que le traía un telegrama. En aquella época no había internet ni este tipo de cosas. Y no sabemos si porque Albert Einstein no tenía propina, no tenía cambio, calderilla, para darle al mensajero, o siguiendo esa moral espartana japonesa, al mensajero no le estaba permitido coger ninguna gratificación, ninguna propina. El caso es que a Einstein se le ocurrió regalarle algo que iba a valer mucho más dinero. Esta semana ha valido una fortuna millonaria. Algo que iba a valer mucho más dinero. Así que le anotó en dos hojas de papel, que con el membrete del hotel en el que estaba alojado, el Hotel Imperial de Tokio, una receta para la felicidad. Claro, esto viniendo de alguien que acaba de ganar el premio Nobel, pues tiene su enjundia, pero siendo Albert Einstein, que ha sido un poco el ícono de la ciencia del siglo XX, pues tiene mucho más valor. El mensajero se llevó aquellas anotaciones sin darle mucha trascendencia y hace un par de días se subastaron en Israel, vendiéndose por la suma de 2 millones de dólares, que no está nada mal como para una receta. Bueno, pues lo que aparece en esas notas son simplemente un par de frases, prácticamente, de Einstein. Una de ellas, y este sería su receta para la felicidad, es que una vida tranquila y modesta trae más felicidad que una búsqueda constante de éxito unida a una agitación constante. Y la otra nota decía, donde hay voluntad, hay un camino. Son dos pensamientos de Albert Einstein que podrían encontrarse, sospecho yo, en muchos libros de autoayuda, de estos que estamos tan acostumbrados. Le faltaba decir donde hay pelo hay alegría. O... pero probablemente si lo hace la ley o cualquiera... A veces cualquiera... Juanjo me sorprende. ¿Eh? tampoco es una cosa como, vamos, digo yo. Claro, hombre, a lo mejor en 1922 pues tenía mucha más físico, originalidad que ahora. Físico extraordinario. Pero lo decía Einstein, con esa frase finalizamos la tertulia de esta noche. Una vida tranquila... Una vida tranquila y modesta trae más felicidad que una búsqueda constante del éxito unida a una agitación constante. Ya queda muy bonito, pero yo lo que quería añadir es que pues en el fondo le dio eso porque era un tacaño de toma y lomo. Sí, ¿eh? No, que le pasaba, yo no lo quería decir. Que pero... le pasaba lo mismo a Dalí, que firmaba y decía, no, si mi firma luego... Ya valdrá algo. Y está la anécdota, que no sé si es leyenda o es realidad, cuando llega al aeropuerto y dice, ¿tiene usted que declarar algo? Le dicen a Dalí y él dice, todo yo. Pues Miguel, como yo estoy convencido de que tú algún día ganarás el premio Nobel, ya sabes, a partir de ahora, pero en vez Miguel, de pagar, oye, en vez de no pagar el recibo de la luz, le dices... Confirmar. No, yo, oye, yo ganaré cuando lo instituyan el premio Nobel de ufología. Bueno, pues, oye, que esta semana que empieza ahora es la semana de Halloween y el Día de Todos los Santos. Esa fiesta pagana y satánica. Sí. De origen celta, por cierto. ¿Qué vais a hacer? ¿Tú te vas a ver la Santa Compañía Galicia? Sí, yo tengo un par de aquelarres y un par de sábados organizados ya. Anda. ¿Y tú? Pues no lo sé muy bien, alguna ouija probablemente. ¿Y tú, Juanjo? Yo me quitaré el disfraz. Yo creo que lo que hace, en lugar de ponérmelo, me lo voy a quitar. Creo que debería hacer mucha gente. Claro, yo hago terapia de terror. Bien. Bueno, pues, por cierto, que yo lo he apuntado porque son estupendos. Yo voy a estar con Luis La Rodera en Televisión Aragón, en el programa Se Anochece Nos Vamos, que dirige Eva Tobar. O sea que, hablando el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, pues de Cataluña, supongo, ¿no? Por el día, más que nada. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Ahora vamos a escuchar Mujeres con Historia. Vamos a hablar de una mujer que hizo, entre otras cosas, bueno, vamos a hablar de María Teresa de Austria. Su madre gobernó Cataluña y con la colaboración de María Lara. Nos lo cuenta Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Con tanta guerra de tronos que no hace más que crear incertidumbre a la población española, hoy vamos a descubrir cómo las fronteras son más cercanas de lo que parecen y que hubo un tiempo donde una futura emperatriz del Sacro Imperio Germánico gobernó Cataluña. Para resolver este misterio nos acompaña la historiadora María Lara, que ha publicado un artículo en National Geographic dedicado a María Teresa de Austria en el 300 aniversario de su nacimiento. Buenas noches, María. Buenas noches, Silvia. Muy pocos saben, y debo confesar que yo también me sorprendí cuando descubrí que los padres de nuestra protagonista de hoy vivieron en Cataluña, se casaron en Barcelona e incluso la gobernaron durante un tiempo. Cuéntanos ¿Cómo pudo ser esto? Su padre era nada más y nada menos que el archiduque Carlos VI, que fue emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero que antes fue pretendiente al trono español cuando muere el último de los Habsburgo, el último de los Austrias españoles, Carlos II, el rey hechizado. Y la madre de María Teresa de Austria, de nuestra emperatriz, era la princesa alemana Isabel Cristina de Brunswick. Y el primer encuentro de la pareja, del pretendiente Carlos y de la princesa Isabel, de los padres de María Teresa de Austria, tuvo lugar precisamente durante la Guerra de Sucesión Española en 1708 en la ciudad de Barcelona, y quedó impresionado Carlos por la belleza de Isabel. Después, la familia real tendría durante algunos meses que dividirse cuando fue proclamado emperador Carlos y se quedaría como gobernadora de Cataluña Isabel, la madre de María Teresa, y parece que fue buena y que cuajó y caló en el sentimiento de los catalanes como buena regente. Por tanto, Isabel Cristina de Brunswick, madre de María Teresa, fue gobernadora general de Cataluña en el siglo XVIII durante 2 años, hasta que se marchó a Viena junto a su esposo. Pero María Teresa no lo tuvo nada fácil, pues quiso el destino que ella fuera la única y última mujer en regir el Sacro Imperio Romano-Germánico. El destinado a heredar el imperio era su hermano, quien falleció a edad temprana, por lo que su padre, el emperador Carlos VI, proclamó la pragmática sanción que permitía que una princesa heredara. Determinado en su empresa, puso todo su empeño en educar a María Teresa como una contumaz gobernante. Lo que va a decretar Carlos VI es que, a falta de varón, la sucesión corresponderá en primer lugar a nuestras hijas las archiduquesas y en segundo lugar a nuestras nietas las archiduquesas. Las del otro ya quedaban, bueno, en la noche del olvido. Así que María Ana, la hermana menor de María Teresa y la que va a ser la emperatriz, van a combinar lecciones de historia, de matemáticas, de latín, de idiomas modernos y otras actividades extraescolares profanas, como clases de baile y de etiqueta, paseos por la ciudad, juegos y sesiones de canto. Después va a ser muy importante cómo va a contribuir María Teresa de Austria no solo al embellecimiento arquitectónico de Viena, con palacios y obras, por ejemplo, en Sombrun, como también a la música. Y Viena se va a convertir en una capital de los futuros valses, con esta emperatriz a la que los diplomáticos definían como buena administradora y también como una mujer con un espíritu y una lógica implacables y, ante todo, alegre y jovial. Gracias a su preparación y a tener un carácter alegre y positivo, pudo afrontar los terribles problemas que le vinieron encima a la muerte de su padre, el 20 de octubre de 1740. Por entonces tenía 23 años y, aunque asumía el trono con toda la responsabilidad del cargo, declarando: «Quiero ser vuestra abnegada soberana en todo y vuestra madre hasta la muerte». Resulta que los numerosos enemigos aprovecharon que el imperio entraba en decadencia para usurpar grandes territorios que reclamaban para sí. Pero en aquellos momentos, como decía Silvia, el imperio no pasaba por sus mejores momentos. El ejército austriaco contaba con menos de 100.000 hombres, estaba desorganizado, lo que es peor, desmoralizado, los ministros divididos, la nobleza es comparada en los tratados de aquella centuria ilustrada con los romanos del tiempo de decadencia, del final del Imperio Romano. Se preocupaban por sus villas esos aristócratas austriacos, pero no prestaban atención a los destinos de su patria ni remaban en la misma dirección que el emperador. Y por eso María Teresa tuvo que afrontar circunstancias penosas. Cuando la peste hacía estragos en la mayor parte del territorio, las fronteras estaban abiertas por todas partes y las cajas reales no tenían nada más que unos miles de gulden. Y por si fuera poco, en ese mismo año, cuando ella hereda el imperio, se va a desencadenar la guerra de sucesión austriaca. Los enemigos salen por todas partes. Federico II de Prusia, que va a ser el gran enemigo de María Teresa, ataca a Austria. María Teresa pide ayuda a la nobleza húngara, que responde correctamente y de un modo entusiasta. Pero también Augusto de Sajonia pide Moravia e incluso Felipe V de España, el primer Borbón, le exige a María Teresa de Austria los ducados de Parma y Piacenza. La guerra de sucesión austriaca abría las venas de Europa y se prolongaría hasta 1748. ¿Tú crees que si en vez de heredar ella, de ser mujer, hubiese heredado su hermano, todos esos enemigos hubiesen intentado usurpar el poder? No, habría sido otro cantar, sobre todo por la misoginia imperante, por esa sociedad que veía de un modo incómodo que una mujer estuviera en el trono y que afortunadamente pues hoy esos diques de machismo se han derribado. Pero María Teresa no estaba dispuesta a rendirse sin luchar y pidió ayuda a Gran Bretaña, país que apoyó su causa para contrarrestar la alianza formada por Prusia y Francia. Así es, porque María Teresa muestra su capacidad de gobierno desde el minuto uno. Va a conseguir firmar tratados, como el de Aquisgrán de 1748, va a asegurar la corona imperial para su esposo, Francisco de Lorena, y también va a firmar tratados, como decías, con Gran Bretaña, e incluso forma alianzas con Francia para recuperar Silesia. Ese va a ser el origen de otra guerra muy famosa en la que interviene España, la Guerra de los Siete Años, que se extendería hasta 1763 y que garantizaría la sucesión imperial de su hijo José II, amén de querer también pretender territorios sobre la Bucovina o Galicia, que no Galicia. Pese a tanto enfrentamiento y guerras continuas, también tuvo tiempo para el amor. No fueron pocos los candidatos a contraer matrimonio, incluido el futuro rey español, Carlos III. Sin embargo, María Teresa estaba enamorada del joven Francisco Esteban de la Casa Lorena. Su matrimonio fue armónico y feliz, y nadie duda de la química sexual que hubo entre la pareja, pues os va a sorprender el número de hijos que tuvo. Pensamos en la segunda esposa del rey español Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena, pues precisamente esa rama, esa dinastía de los Habsburgo-Lorena, viene del matrimonio de María Teresa de Austria con Francisco de Lorena, con el hijo del duque Leopoldo I, y el matrimonio pues fue bien, tuvieron 16 hijos. Solo 10 alcanzaron la madurez, porque la viruela fue la causante de la muerte de varios de los vástagos. La viruela es declarada por María Teresa enemiga de la familia imperial, y por eso también las medidas sanitarias que va a propiciar en esa época de la razón, en ese siglo de la Ilustración, donde la emperatriz trata de frenar la propagación de la viruela por sus dominios, y como muestra de ello va a hacer experimentos a través de los principales médicos del momento, incluso con algunos de sus hijos, para la inoculación de la viruela, para la vacunación, e incluso invita a comer en su mesa a los primeros súbditos que se prestaron a ser vacunados de viruela. Es decir, que contribuyó notablemente a la experimentación clínica en aras de conseguir una mejor calidad de vida. María Teresa mejoró la vida en Viena y sus territorios, apostando por la apertura de escuelas de medicina y apoyando a músicos como Joseph Haydn, a quien conoció de pequeño cuando era líder de una banda de monaguillos que se divertía subiéndose en los tejados de las casas. Y él, posteriormente, compondría la sinfonía que estáis escuchando y que se llama como ella. Pero también conocería a Mozart. Muy pequeño, con 6 años, él dio su primer concierto ante la emperatriz y se quedó prendado de una de sus hijas, nada menos que la princesa María Antonieta, la futura reina de Francia, quien más tarde perdería la cabeza bajo la guillotina. Pero si hay que destacar una fiesta que fuera la preferida de la emperatriz, esta era el carnaval. El carnaval encantaba a María Teresa. Debía ser una de las fiestas preferidas, sobre todo porque en esos días se la veía tan contenta debido a que se mezclaba con la muchedumbre disfrazada de incógnito. Es decir, que le gustaba lo que podríamos llamar el trato con el pueblo llano. A pesar de las derrotas, de la viruela y de los lutos, La alegría era la tónica dominante en la corte vienesa. Había comedias, ballets, conciertos, disfraces, y en las recepciones de gala tenían que hacer los invitados tres genuflexiones al entrar y al salir delante del emperador y de la emperatriz, y se veía a menudo que había trajes españoles con medias rojas, pelucas y espada, que contrastaba bastante con la moda francesa más del tipo de María Antonieta. En esos años, como hemos comentado antes, la mortandad de la viruela fue terrible. La viruela no distinguía entre ricos o pobres y atacaba y mataba por igual, lo que se convirtió en una auténtica pandemia. La maldita viruela se llevaría a uno de sus hijos varones, incluso ella misma casi no lo cuenta cuando se contagió al cuidar a su nuera Josefa de Baviera. Pero finalmente logró sobrevivir con ciertas secuelas físicas. Sin embargo, el destino le deparaba un duro golpe cuando su querido esposo, el emperador, fallecía de una apoplejía, lo que le sumió en una gran depresión. Sí, la relación conyugal entre Francisco y María Teresa debió de ser espléndida, hasta tal punto que cuando él muere, la reina queda sumida en esa tristeza, pero con mucha lucidez llega a reflexionar y a decir que había perdido al más amable de los esposos, y echa la cuenta y dice que después de fallecer el 18 de agosto de 1765 Francisco, pues ella daba gracias a Dios de haber vivido con él 680 meses, 2.958 semanas, en fin, más de 20.000 días, que hizo las matemáticas perfectamente de esa unión de 29 años. Francisco I dejó una enorme fortuna valorada en 22 millones de gulden entre propiedades, dinero, fábricas, joyas, obras de arte, y desde la muerte de Francisco, María Teresa nombró corregente a su hijo José. Cosa que le desagradó también luego a María Teresa al final fue la política exterior pacifista de José. Ella era más guerrera. Aunque a algunos les hubiese gustado que María Teresa no hubiese gobernado nunca, esta guerrera demostró que estaba plenamente capacitada para el cargo de emperatriz, pasando a la historia cuando falleció en noviembre de 1780 con el nombre de Madre de todos los austriacos. La verdad es que llama mucho la atención que todos conozcamos la figura de Sisi emperatriz, cuando ella solo fue emperatriz consorte, y en cambio apenas nos suene el nombre de María Teresa de Austria, la primera y última gobernante de los Habsburgo. Efectivamente, se merece un papel de oro en los anales de la historia María Teresa de Austria. Sí, sí. Bueno, pues por esa vida que tuvo, esa trayectoria que ha saltado después al cine y que en su momento pues dio mucho que hablar, por esa rebeldía innata, por ese buen gusto también para la elección de la moda y por esa relación también con Hungría, pues se ha conocido mucho más. Y sin embargo, María Teresa de Austria, que podría ser llamada la madre y la suegra de Europa. Bueno, como habéis comprobado, hoy hemos descubierto muchísimas cosas que desconocíamos de María Teresa de Austria. Muchas gracias, María. Gracias, Silvia. Por nuestra parte, nos sumamos al recuerdo de la emperatriz del Sacro Santo Imperio Germánico, María Teresa de Austria, quien en estos días celebra el 300 aniversario de su nacimiento y que ha pasado a la historia por su humanidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy no tenemos ecos del pasado con Laura Falcó Lara, pero atentos, muy atentos a lo que Laura nos comentará la semana que viene. Apuntad, porque es fantástico, es una absoluta novedad. Y ahora vamos a hablar con un hombre que representa la esperanza y la fuerza. Un hombre que sale para Nueva York dentro de muy pocas horas para correr la maratón. Un hombre cuya vida se encuentra reflejada en la película 100 metros. Un hombre al que un buen día los médicos le diagnosticaron por esclerosis múltiple. Le dijeron que no podría correr más de 100 metros. Pues bien, él es uno de los duendes de Nueva York que va a participar en la maratón, que va a correr nada más y nada menos que 42 kilómetros. Que forma parte de un proyecto de mucha gente, muchos duendes de Nueva York que van a viajar hasta allí, que van a demostrar las bondades del ejercicio físico para determinadas enfermedades, como la suya, enfermedades que van a estar ahí siempre, toda la vida. Es fantástico y fascinante y un auténtico lujo, no se llena de fuerza escuchar en este programa. Ha estado en alguna ocasión con nosotros y qué mejor que esta vez para saludarlo de nuevo, para saludar a Ramón Arroyo. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, encantado de hablar otra vez contigo. Y a puntito de salir para Nueva York, ¿no? Pues nos vamos ya todos el jueves, o sea que no queda nada. A correr la maratón. Tú fuiste el protagonista, bueno, tu historia personal es la protagonista de la película 100 metros. A ti te dijo el médico que no podrías correr, en el futuro no podrías correr ni siquiera 100 metros. Bueno, pues te vas a hacer 42 kilómetros, ¿eh? En efecto, sí. 42 kilómetros con 195 metros, que también cuentan, que además son los peores porque son los del final. Claro, porque son cuando ya se sabe que se han hecho los 42, el remate es lo difícil, ¿no? Bueno, no, al revés, esos 195 son de disfrute porque ya sí que no hay dudas que lo vas a acabar, ¿no? Y lo importante de esto es que no voy solo, vamos a ir un grupo de enfermos crónicos que bajo el nombre de Duendes en Nueva York nos estamos juntando a través de un proyecto muy bonito que hemos creado entre varias personas, en particular con Ana de Burgos, y que se llama Proyectos con Duende. Y Proyectos con Duende pues nace con la idea de dar visibilidad a gente que tiene duende, ¿no? O incluso a duendes, como nosotros llamamos a gente que es un poco rebelde, que hace cosas que no está en el guión de lo típico y de lo normal, siempre centrados en la enfermedad crónica, en las mentes positivas y en la actividad física, en las artes escénicas, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer algo que diese visibilidad a las bondades de la actividad física para los enfermos crónicos y decidimos ir a Nueva York. Y una de las cosas que vais a hacer, como dices, es visibilizar y exponer un problema que también, bueno, vosotros lo vencéis con vuestra alma, con vuestro espíritu, con vuestra lucha, pero todos, también el sistema debe permitiros que sea más fácil la vida, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Aquí nos estamos juntando, como ya te he dicho, una serie de enfermos crónicos. A buen seguro que conoces y los oyentes conocerán a Mago More. Mago More, además de conferenciante y un montón de cosas, pues es una persona que tiene artritis psoriásica, ¿no? Que a priori es una enfermedad bastante complicada para correr, ¿no? Y en un evento que estábamos juntos, en un evento de esclerosis múltiple, pues me preguntó él sobre cuál era mi próximo reto, le dije que era correr Nueva York y me atreví a picarle y a decirle, ¿te apuntas? Y él dijo que sí, sin haber corrido nunca en su vida y se ha embarcado, y también el equipo de las chicas de Corre en Rosa, de la Fundación La Vida en Rosa, pues liderado por la doctora Lucía González Cortijo, que es una oncóloga que receta, además de los tratamientos convencionales para el cáncer, receta el running como terapia complementaria, ¿no? Y tiene un equipo, gracias también al maratoniano y al gran atleta popular Ramiro Matamoros, tiene un equipo de chicas fantásticas que se van a venir también a Nueva York. Y se junta también desde México un chaval que es recién cumplido los 18 años, que tiene una diabetes tipo 1. Entonces nos estamos juntando un montón de gente con enfermedades que teóricamente no podemos correr, que teóricamente no podemos hacer muchas cosas y sí podemos. Lamentablemente hay veces que este esfuerzo y este talento no se ve recompensado porque, claro, como bien decían en la película 100 metros, ¿no? si puedes correr, puedes trabajar, y desgraciadamente pues hay trabajos que no tienen nada que ver con la actividad física, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que debemos dejar claro que la actividad física es fundamental para cualquier enfermo crónico, ya no solo por los beneficios físicos, sino por los beneficios emocionales y psicológicos que aporta, ¿no? Has utilizado la palabra reto. Tú representas mucho ese reto, porque en tu caso no se puede aplicar eso de no se puede correr, porque tú has hecho absolutamente de todo. Bueno, eres una de las pocas personas que puede presumir en nuestro país de que ha hecho, no un Ironman, no sé cuántos Ironman, ¿no? Bueno, cada vez somos más, ¿no? Y yo creo que más para las personas que, por desgracia o por suerte, porque a veces que es una fortuna o una bendición, hemos pasado por un proceso complicado, pues hacer un Ironman cuando estás sano no es complicado. Te exige mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Quizá lo complicado es el día a día cuando te encuentras en plena fase de recaídas o en plena fase de diagnóstico inicial, pues eso es lo complicado, y esos son los verdaderos Iron Man o Iron Woman de la vida diaria, ¿no? Que cualquier persona, pues cualquier mujer joven con una vida por delante que le diagnostican un cáncer y que tiene que pasar por un proceso de quimioterapia y de incertidumbre de la mastectomía y de saber si se recuperará, pues que me digan que eso no es un verdadero Ironman, ¿no? Otras veces hemos estado contigo, hemos hablado de ese libro, Rendirse no es una opción, hemos hablado contigo, has transmitido positividad y sobre todo el hecho de que uno tiene dentro mucho más de lo que cree, la enfermedad o lo que sea, pero nos muestra las cartas y esas cartas hay que cogerlas, ¿no? Sí, está claro, el título del libro es un claim, es una llamada muy grandilocuente, que incluso podemos discutirlo, pero es que realmente rendirnos no nos lleva a nada, ¿no? Las cartas son las que son, nos ha tocado esta partida y yo creo que tenemos que fijarnos mucho más en las capacidades que nos dejan los problemas de salud que en las incapacidades, ¿no? Y la verdad es que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que creemos. Esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa, ¿no? Pero que podemos hacer mucho más de lo que creemos, sí, ¿no? Y por eso estamos intentando que este mensaje, que no es único y que no es exclusivo de nuestra historia, sino de muchas historias, pues trascienda gente pues que tiene dudas o que está pasando momentos complicados. Y ahora vas a Nueva York con una serie de gente a que tu grito se escuche por encima de esos rascacielos enormes, ¿eh? Bueno, por lo menos hace ruido, ¿no? Hoy en día creemos que el ruido, como llamamos nosotros, que hacerse notar, las redes sociales y los medios de comunicación abren muchísimas puertas que quizás antes era mucho más complicado, ¿no? Ahora es mucho más democrático todo porque no tienes que tienes muchas oportunidades para poder expresarte y para poder comunicar con los demás y llegar a más personas, ¿no? Y eso pues es muy satisfactorio. Estamos teniendo, de hecho, diariamente gente que quiere contactar con nosotros, que se quiere venir a correr a Nueva York con nosotros y nos cuentan historias maravillosas, ¿no? Se está creando una bola de nieve muy bonita que bueno, que veremos hasta dónde llega y cómo llega, ¿no? Eso es lo bonito de cualquier historia, ¿no? Que una playa se hace con un grano de arena y luego la arena y los otros granos llegan después, pero hay que ponerle el primero y eso es lo complicado, empezar, ¿no? Sí, yo creo que bueno, ya, creo que es importante un poquito de autocrítica, ¿no? Y más en estos días donde todos nos quejamos de todo y donde parece que estamos todos enfrentados, pues yo creo que tendríamos que mirar un poquito para adentro y decir, oye, ¿qué parte es mi responsabilidad? ¿Qué puedo hacer yo por cambiar la historia? ¿Y con quién me puedo juntar para sacar esto adelante? Más que buscar, como he dicho, las limitaciones y más que echarle la culpa a los demás, pues te responsabilizas tú de tu parte. Te rodeas de gente positiva, de gente que aporta, que es la mayoría, y salen cosas preciosas, y es que yo no me puedo cansar de eso, y el día a día, es que me ocurre día a día desde hace unos años que solo surgen oportunidades e historias maravillosas y conozco a gente que está deseando ayudar de una manera altruista, de una manera socialmente equilibrada y con intereses de corazón, ¿no? Y yo creo que al final eso se nota porque yo creo que todos estamos cansados de falsas promesas, de falsos héroes, ¿no? Lo que queremos es gente pues como somos tú y yo, ¿no? Yo creo, gente normal que tenemos nuestro trabajo, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, pero que al final pues nos levantamos por la mañana con ganas de tomarnos un café y de tirar para adelante, ¿no? Nunca me he fijado jamás en la Maratón de Nueva York. Es extraordinario, es importante, es uno de los grandes acontecimientos en deportivos del año. Pero este año, gracias a vosotros y seguramente mucha gente que nos escuche por primera vez en su vida, va a estar pendiente de lo que ocurre allí, porque lo que ocurre allí, independientemente de quién gane, es el grito que vosotros vais a hacer, ¿no? Porque sobre todo es visibilizar eso, que hay dificultades, pero que se las pueden vencer, siendo un poquito rebelde, siendo un poquito enfrentándose a los retos, pero siendo un poquito más humano, y todos deben ser más humanos, ¿no? Porque en otras ocasiones que hemos estado contigo, la humanidad tuya, pero la humanidad de lo que te rodea, ha sido muy importante en el progreso de las cosas. Sí, yo tengo muchísima suerte, porque no sé cómo lo hago, pero me rodeo siempre de gente maravillosa, ¿no? Como digo, esta vez, ahora estoy ya rodeado de un montón de duendes, ¿no? Tengo a mi princesa Inma, como siempre, pero también tengo un montón de duendes y estoy convencido que entre los 50.000 almas que van a salir por el puente Berratxano el domingo que viene, pues vamos a estar una serie de duendes que estaremos intentando contar cosas diferentes, ser un poco pillos y decirle a la gente, aunque te digan que no puedes, inténtalo, que ya verás cómo eres capaz de hacer muchas más cosas, ¿no? Y nosotros, si te parece, formamos parte de esos duendes, ¿te parece? Por supuesto, y tú lo eres, que siempre nos cuidas y nos escuchas un ratito. Ramón Arroyo, ha sido un placer, como siempre, hablaría contigo 1000 horas, porque yo creo que todo lo que tienes que contar y todo lo que transmites es importante para la gente, pero sobre todo eso, la lucha, y la lucha no es pelear en lo físico, es pelear sobre todo por dentro. Ahí está la batalla, la fundamental batalla, ¿no? Que tenemos que ganar cada día, ¿eh? Efectivamente, o por lo menos empatar. Y ya es mucho, en algunos casos ya es mucho, ¿eh? Por eso. Ramón, por eso. Ha sido un placer, como siempre, muchísima suerte. En Nueva York, 42 kilómetros y 190 y pico metros. Bueno, pues yo te acompañaré, si te parece, solo en los 42 primeros kilómetros. Luego ya no prometo nada, ¿eh? Venga, estarás con nuestro corazón en los últimos 195, seguro, y muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y mucha salud para ti y para todos los que nos escuchan esta noche. Y a la vuelta, si te parece, charlamos y hablamos. Cuando te recuperes, claro, porque es que 42 kilómetros en cualquier caso tienen que ser tremendos, ¿eh? Seguro, sí, son tremendos. Ahí se hacen largos, no te voy a engañar, pero bueno, cuando se hace con ilusión y con entusiasmo y con preparación, evidentemente, que hay mucho trabajo detrás para haber podido llegar hasta aquí, pues las penas con pan son menos. Las penas con pan son menos. Estaremos atentos a lo que ocurre en Nueva York dentro de una semana, esa maratón, con esos duendes que van a visibilizar algo que es muy importante. Y si te parece, Ramón, hablamos a la vuelta, nos escuchamos aquí, te tenemos en los estudios y en profundidad invitamos a la gente a que corra los 42 kilómetros y pico de su propia vida. ¿Te parece? Seguro, y a la vuelta te llenaremos el estudio de duendes. Gracias, Ramón. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Bruno. Buenas noches. Todos vamos a hacer dentro de 7 días esa maratón de Nueva York con Ramón Arroyo y Irene Villa, que capitanea ese equipo, un hombre, Ramón Arroyo, que representa esa fuerza, que lo hemos tenido en alguna ocasión en el programa, que lo hemos tenido hoy, que decía: todos vamos a morir, así que hay que disfrutar de la vida. No de manera frívola, no mediante un carpe diem en vacío, pero sí aprovechando cada instante. Y la actualidad se manda, y por eso la revista Historia de Iberia Vieja sigue en la calle. El tema de portada: independencias. Una revista que nos presenta el tema que, lejos de enfrentamientos, con vocación de enseñar, de contar cosas, explica cómo hay sucesos y momentos en la historia que nos hacen descubrir que nada es nuevo, que ciertas cosas ocurrieron ya antes. Por ejemplo, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, para ser más exactos, una parte de Murcia se quiso independizar. Y lo hizo durante 6 meses en la independencia, se declaró. Incluso esa parte, el cantón de Cartagena, quiso formar parte de los Estados Unidos y reaccionó el Estado central. También en este reportaje hay una investigación, un trabajo sobre el Valle de Arán, un país dentro de un país que dentro de tan solo unas horas va a debatir una proposición, va a debatir la posibilidad de independizarse en el futuro de Cataluña. Rigor, pasado, falta de dramatismos, esas son las cosas que este mes destaca la revista Historia de Iberia Vieja. El tema de portada, insistimos, independencias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches a ambos. Hola, Javier. El agua inteligente, ¿qué es eso? Bueno, pues un agua que está por descubrir, por así decirlo. No, te cuento, en serio. Fíjate que hasta la UNESCO, ese organismo tan admirado por Mr. Potus, tiene muy claro que en cuestión del agua potable es un problema de gestión, no de cantidad. La escasez que tenemos de agua potable es porque no tenemos no hemos desarrollado las herramientas que puedan optimizar su consumo, su distribución, su tratamiento a nivel global. Para ello, lo que la Comisión Europea está financiando un proyecto que se llama WaterERP, en el que están intentando buscar soluciones tecnológicas para implementarlas en el mercado del agua. ¿Cómo lo están haciendo ellos? Bueno, pues por medio de unas, lo que pretenden es tener monitorizado todo el ciclo del agua potable, es decir, desde la recogida, la caída del agua, me refiero a las lluvias, cuándo, cómo, dónde se producen, el suministro, el tratamiento, todo esto lo pretenden monitorizar en tiempo real y no como hasta ahora, que lo que han evidenciado es que la industria del agua potable está bastante anticuada, su estructura es bastante obsoleta y además no es muy permeable a las nuevas tecnologías, no las están implementando a la velocidad que el problema del agua potable necesita y, entre otras cosas, porque son muy reacios a poner en prácticas lo que muchas personas ya están solicitando y además están investigando y están demostrando que puede ser posible rentabilizar la escasez de agua que hay, pero que hay agua suficiente para todos. Uno de las personas que más están haciendo por la cuestión en este proyecto que está financiando la Comisión Europea es un español, David Gascón, que tiene un proyecto que además fue innovador en el año 2012, ganó uno de los premios de innovadores de menores de 35 años que patrocina el MIT aquí en Europa, en España concretamente, ¿no? Lo que ellos pretenden es, si ahora, por ejemplo, en los ríos hay unas tomas de muestras, digamos, en una serie de tramos de los ríos, lo que ellos pretenden es que haya sensores, muchos más sensores de los que hay en los ríos, pero también en las ciudades, para poder monitorizar la distribución y para poder sacar una serie de datos que a día de hoy no hay. La industria, sobre todo aquí en España, de las entidades que gestionan el agua potable, simplemente ellos, digamos que tienen unas grandes cifras, grandes datos, es decir, si aquí entran tantos millones de litros de hectómetros cúbicos, solo pueden salir tantos como entran, no más, y prácticamente tienen más datos, evidentemente, pero con las posibilidades hoy de la inteligencia artificial, del Big Data, aplicado a esto, se podrían tener entre esas dos cifras muchísimos más datos que se podrían desgranar a nivel local e incluso a nivel global, con lo cual la gestión del agua podría ser muchísimo más eficiente. Muchísimo más todos, inteligente. Más exactamente, por eso hemos llamado agua inteligente. Una de las fronteras del futuro es esa, el agua inteligente, pero sobre todo hace falta inteligencia en su gestión. En la gestión, exactamente. Es una de... McKinsey, creo que es, una de estas consultoras mundiales realizó un estudio y ella dice, en una de las conclusiones, que para 2025 el uso de estos sensores podría detectar pérdidas de electricidad y agua que a las empresas les supondrían un ahorro de 63.000 millones de euros y además lograría reducir la pérdida de agua por fugas a la mitad, en un 50%. Y aparte de fugas, como estás comentando, también la potabilidad, alguna sustancia que es tóxica. Sí, y no solo eso, sino que están aplicando la inteligencia artificial y los modelos matemáticos que en todas estas situaciones siempre se aplican. Entonces están recopilando todos los datos históricos de lluvias, de suministros y todo esto, y los que están ocurriendo ya en tiempo real, que es de lo que se trata, no es decir el año pasado hubo, sino lo que está ocurriendo en tiempo real. Bueno, todos estos datos lo que están facilitando es que, por ejemplo, aplicados ya a la ciudad de Barcelona, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, ha supuesto unos ahorros, ha reducido el coste de agua en Barcelona en un 20%. Barcelona siempre tiene los papeles últimamente. Bueno, pues ha reducido el coste del agua en un 25%. Y en un proyecto de un área de ciudad inteligente en Castellón, estos sensores ya están siendo ya instalados para que las ciudades, las Smart City también lleven estos sensores en un tema tan sensible como puede ser el agua. Y un tema sensible también, fíjate, los traspasos de agua, que también hay ahí muchísimas polémica, pues ahí se podría calcular realmente lo que se necesita y lo que no. Este tipo de gestión inteligente en Estados Unidos ha hecho que las aseguradoras tengan esto en cuenta a la hora de asegurar una casa, en el valor del seguro de una casa, porque estos sensores también pueden monitorizar el interior de las tuberías y evitar fugas futuras, ya no del momento, sino fugas futuras, monitorizando el interior de las tuberías también. O sea que la gestión, no hay una escasez de agua como tanta como hay, sino hay una malísima gestión del agua, sobre todo de los gobiernos y las empresas públicas que gestionan el agua. Esperemos que esa frontera del futuro sea agua inteligente, pero sobre todo inteligencia. Para gestionarla. Seguimos en Onda Cero, La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche. Ahora os dejamos con José Ramón de la Moneda con El Transistor. Buena semana.